Jaime me dice, buf, no sé si me veo capaz. Dice, de cine controlo, pero de videojuegos igual digo alguna tontería. ¿Qué va? Que lo haga, que da igual. Es Konami. Dile, es New en Plus. Ya hemos vuelto de Madrid. Pasamos un día en la Madrid Games Week. Estuvo bastante bien. Es que parece que fue hace un millón de años porque no dormimos y nada. Yo me sentí como si me hubiese perdido dos o tres días. Yo me encuentro como un agujero de gusano de estos. Exacto. Interespacial, entrado ahí, no sé dónde estoy. Yo estoy básicamente igual. Madre mía, qué exagerados. No, a mí me pasa cuando viajo, incluso aunque sea un solo día, cuando vuelvo, el día siguiente es como que han pasado dos o tres días. Ya no tengo el control del stock de la nevera ni de estaba muy cansado. Sí, estaba muy cansado. Cabrón, es que me chupé yo las 7 horas de conducir. Pero lo hiciste muy bien. Gracias. ¿10? Bueno, ¿un 10? Un 10. Hemos vuelto. Sí, 40 hemos vuelto, de 40. Hemos vuelto y New Game Plus lo ha vuelto a hacer. Programa número 6 de la segunda temporada. Estoy aquí con mis amigos Alex Marquino. Hola. Muquita. Hola. Framara. Hola. Y yo soy José Jacas. Vamos a empezar a hablar. Quiero empezar a hablar de mi juego de esta semana. Porque ya que yo no suelo jugar a nada, dejadme que esta vez hable y os cuente. Se llama Destiny. Se llama Destiny. No lo conocéis. Vamos a hablar del Destiny porque también ha tenido chicha esta semana el Destiny. Pero primero quiero hablaros del Beginner's Guide. Beginner's Guide es el único juego al que he jugado esta semana, aparte de lo que hemos jugado en Madrid Games Week. Es un juego que no es un juego, como a mí me gustan. Es un juego que va a traer mucha tela a nivel debate y a nivel de por qué he pagado 10 euros para esto. Pero bueno, luego compramos Tweetbot y no pasa nada. No, ¿cuántos Tweetbots vale el juego? Dos. Vale. Vale dos. Dos, sino, dos con oferta y uno sin oferta. No. Vale, vale. 10 euros. No, de hecho, el juego está, el Beginner's Guide está ahora mismo de oferta a 7.99 era, o 7.20. Una cosa, José, una puntualización. Sí. Hoy vamos a estrenar una nueva variante del chuchu. Vale. Y es que Framara tiene dos juegos de los que vamos a hablar en la lista de deseos. Sí. Y él la está misión. Probando a ver si los compra durante el podcast. Sí. Tenemos que convencerle. Tengo Steam abierta. Sí, vale. Tiene la aplicación de Steam abierta. Vamos a intentar convencerle. Vale. Empezamos por el primero. Vale, entonces, este boli. Empezamos por el primero, Beginner's Guide. Framara, dale el botón de comprar. Vale. Sí, yo por lo que me has comentado, creo que es de los juegos que... A ver, os cuento. Este juego, o experiencia... está creada por el creador del Stanley Parable. Si habéis jugado a Stanley Parable, sabéis que este tío, se llama David Redden, tiene tendencia a hacer juegos con una narrativa distinta, diferente, a mí me parece súper original. Pero este juego no es un juego como tal. Yo lo defino como si abres el diario de un diseñador de videojuegos y ves lo que ha estado haciendo durante un periodo de un año. Pero en vez de estar leyéndolo en texto, estás jugando lo que él ha hecho durante ese tiempo. ¿Vale? El juego va narrado por el mismo David Redden y no quiero spoilear nada porque creo que es una experiencia que hay que descubrir, pero es algo que si eres mínimamente creativo o te dedicas a algo mínimamente creativo, es algo que puede que tenga mucha reacción en tu interior a nivel de que vas viendo lo que va ocurriendo, ¿no? Es un juego que cuenta una historia. Os voy a contar un poco la premisa de la historia porque realmente no es un spoiler y más o menos os pone un poco situación. Pero David cuenta, narra, eso sí, importante, no sé si tiene versión en castellano, no sé si está traducido al menos con subtítulos, pero es importante si no tener un mínimo nivel de inglés porque el tío lo va hablando en voz. El Stanley está en español, seguramente. Pues es posible que esté también al menos traducido el texto. Lo narra en voz. Como el Stanley Parable, que está todo el rato hablando. Todo el rato, bueno, sí, más o menos todo el rato hablando. Sí, es como si te están contando un cuento y lo estás viendo al mismo tiempo, más o menos, ¿vale? Uh-huh. Pero es interactivo. Uh-huh. Entonces, lo que es este tío, el David, te va contando que hace muchos años conocía a un chaval, se llama Koda, que se dedicaba a hacer juegos. Lo conoció en una Game Jam y se hizo amiguete de él porque vio que hacía cosas muy interesantes. Y el Koda le iba enviando juegos que iba haciendo, ¿vale? Y David pues iba viendo y experimentando cómo Koda iba mejorando sus juegos, cómo iba aprendiendo a hacer cosas. Desde su primer juego era un nivel para el Counter-Strike, básicamente. Sí. Pero dice, ya desde el principio puedes un poco ver que este tío tiene ideas que no son muy normales. Y luego pues es simplemente ir atravesando, vas pasando de un nivel a otro, de un juego a otro, y vas experimentando y viendo esos niveles y esas cosas y cómo va cambiando el diseño de juegos que hace este chaval, mientras David te va contando su relación con el chico y lo que le pasaba y tal. No quiero contaros más de la historia porque me parece que es algo que hay que experimentar. Ahora, no esperéis un juego de objetivos, un juego de matar o de nada. Es puramente una experiencia de ir recorriendo minijuegos, digamos, o niveles o juegos hechos por una persona, e ir descubriendo y analizando su psicología o su cómo es esa persona. De hecho, el mismo trailer lo dice. Si tú recorrieses los juegos que hace una persona, narrativamente o en plan cronológicamente, ¿crees que serías capaz de entender cómo funciona esa persona por dentro? ¿Vale? La premisa es un poco esa. Y entonces, si te mola el diseño de juegos, si te gusta, si eres una persona creativa y te gusta, ¿sabes?, te dedicas a ello, simplemente te consideras que eres mínimamente creativo, el juego tiene mensajes y tiene cosas que se aplican a ti, y creo que es algo que vale la pena experimentar. Pero no vayas a él pensando que es un juego como el Stanley Parable, no tiene absolutamente nada que ver. Pero tampoco lo calificaría como un simulador de andar. Es un libro en forma de juego. ¿Podríamos compararlo con el Gone Home? Nivel básico? A nivel básico, en el sentido de que vas recorriendo un nivel. Explorando y descubriendo cosas, sí. En este caso es una familia, pues ahí sí, es una pero persona, en este caso, ¿no?, es una historia real. Vale. Es que la principal diferencia con Gone Home o el Rapture o demás, que son narrativas de libro o narrativas de película, una ficción. Esto es una historia real contada recorriendo juegos que una persona ha hecho, ¿vale? La premisa es esa. Yo lo recomiendo. Entiendo que es algo que igual mucha gente lo juega y dice, bueno, a ver, no creo que nadie con cabeza lo juegue y se quede igual, porque a mí, y mira que yo soy un poco fortalecido con esto, a mí me dejó jodido, o sea, me dejó de quedarme cuando acabó, quedarme la banda y decir, wow, ¿sabes? Pero porque te diste cuenta que el tío está jodido. Porque a mí me afectó, o sea, me vi muy identificado en ciertas cosas que ocurren, ¿vale? Pero entiendo que igual no es algo que le pasa a todo el mundo, ¿vale? Pero a mí fue, o sea, yo estaba jugando y había momentos que decía, hostia, es que a mí me ha pasado esto, ¿sabes? O sea, y lo estoy viviendo al mismo tiempo que lo estoy jugando. Es un poco, ¿sabes? Te puede llegar a afectar en ese nivel. Luego estuve viendo, me fui al Reddit del juego, me fui al Reddit de juegos a ver que las reviews de la gente, ¿no? Uh-huh. Se ve que las reviews profesionales de gente han sido muy buenas todas, ¿vale? Pero bueno, era un poco de esperar. Es un juego indie así con un perfil alto y no es un juego tradicional. Pero sí que es verdad que luego he visto que la gente, en general, le había gustado también. O sea, la gente que lo había jugado, la mayoría de ellos decían, ostras, sí que me ha llegado. Y había gente que decía que se había puesto a llorar, ¿sabes? Que, bueno, lo puedo llegar a entender. Yo no llegué a ese punto, pero sí que me dejó un poco jodido. De hecho, llevo 2 o 3 días dándole vueltas al tema porque para mí es algo bastante interesante. Y básicamente la gente decía, creo que la palabra clave con el juego no es bueno o es malo, es interesante. Es interesante porque es una autocrítica o un ¿cómo se llama eso? Una exploración del ser, ¿no? Es un poco pseudo-filosófico y tal, pero tampoco es en plan pedante, no es, ¿sabes? No es en plan, mirad qué interesante soy. Es vamos a ver cómo es una persona por dentro en base a juegos. Básicamente es eso. Y poco más que decir, en realidad. Gráficamente, pues es eso. Es como empieza desde juegos sencillitos, es el Source, es un nivel de Counter-Strike, y poco a poco mola porque vas viendo cómo va evolucionando a nivel gráfico, a nivel de curro de texturas y demás, pero no llega a ser nunca nada especial. Pero el diseño de niveles, hay cosas muy chulas. Musicalmente mola mucho, pero porque es música que acompaña los momentos y tal y cual, pero está bien. Está bien narrado, el tío habla muy bien, se expresa muy bien, mola mucho la narración. Y realmente creo que ya, no sé si tenéis alguna duda. ¿Duración, me dijiste? Hora y media. Hora y media. Perfecto. Es cortito. Justo lo que quiero. Tengo en el contador de Steam, tengo 80 minutos jugado. Anoche leí un comentario en Twitter, sí, en mi tele, una persona random, y decía, joder, me lo he acabado, me ha dejado tocado. Sí. Y le pregunté, ¿cuánto has jugado más o menos? Y me dijo eso, 2 horitas, y me contestó y dice, pero quiero darle otra pasada porque quiero volver a verlo. Sí. ¿Qué me dice el juego? Hay un par de capítulos, está segmentado por capítulos, pero no me parece un juego que puedas dejarlo y decir, vuelvo luego. Creo que es algo que hay que experimentar de principio a fin de golpe. Sí, como, además, es hora y media. Como Journey. Sí, ¿no? Como Journey. Que te lo quieres pasar de golpe. Te lo quieres pasar de golpe porque es una historia que no tiene parones, que es que es importante seguirla bien. Además, veo la pantalla de comprar aquí, ¿eh? Dale. O sea, no, ya está. No estoy esperando para comprar. Vale. No hay. O sea, hay momentos que te dice, quédate con este detalle porque lo vamos a ver luego. ¿Sabes? Entonces, es eso. Es una historia que tienes que estar experimentando el mundo porque hay momentos que enlazas de. Ahora entiendo por qué este tío hacía esto en estos niveles y ahora lo está volviendo a hacer, ¿sabes? O tiene explicación. No, además tiene sentido un juego de una duración así, está hecho para jugarlo del tirón. Que te enganche, sí. Que no en ningún momento decaiga el interés. Y vale. Tampoco eso, ya os digo, no quiero contar nada más de historia porque me parece que es algo que... Sí, que hay que descubrir. Es tan personal que hay que descubrirlo, ¿no? ¿Tenéis alguna otra duda sobre el juego? No, me apetece que lo juguemos todos y que fuera para el micro para luego puedo comentar, sí. Sí, yo tengo una duda. Yo vi en un vídeo la interfaz. O sea, cuando seleccionaban los niveles, que era una carpeta con ejecutables... Eso es el tráiler. Ah, vale. O sea, no... En realidad, no, yo pensaba que igual simulaba una interfaz de Eternal y tal. Pero no es muy diferente a lo que... O sea, imagínate, eso es como el creador del juego habría experimentado los juegos de Coda, ¿no? Si el chaval le envía los juegos, pues literalmente le daría un Excel y cargaría los juegos. Pero el juego no es así. El juego lo que es todos los juegos enlazados en un solo programa. De modo que el tío te dice, bueno, este juego lo hizo en agosto de 2008. Entonces te sale el título y todo y empieza, ¿vale? Entonces cuando acaba, se va negro, te dice, este otro lo hizo 6 meses después y tal. Y empieza, o sea, es todo seguido. Vale. Es como una compilación de juegos metidos en uno solo, ¿vale? Y poco más, la verdad, yo lo recomiendo. Si esperáis un Call of Duty, obviamente, olvidaos. Si os gustan las narrativas interesantes, si os gusta ese rollo de diseño de juegos y tal, dadle, vale. Porque mola. Pues creo que toca enlazar con otra pequeña maravilla, ¿no? Sí. También hecho por una sola persona, este se llama Undertale y es la nueva sensación de Internet. Sí. De hecho, lo descubrimos por accidente al entrar en Metacritic. Sí, estábamos curioseando porque vimos que Tony Hawk 2 era... ¿El segundo mejor juego de la historia? Sí. Hemos visto que Tony Hawk 5 tiene un 27 de media. El segundo peor juego de la historia. Hoy he visto que en IGN al Tony Hawk 5 le han dado un 3.5, me parece alto. Sí. Bueno, y la cuestión es que este Undertale aparece en Metacritic con un 97 después de unas 15 reviews. Y claro, llama la atención. Yo creía que era el típico juego de terror nuevo, tal, para Undertale, el nombre. Y de repente al indagar, fue una compra directa por todos los comentarios que habíamos visto. Es un juego programado por una sola persona, Toby Fox, Toby Radiation Fox, que es un chico que ya ha hecho remakes de... Bueno, ha hecho mods, por así decirlo, de Earthbound, de Mother, una saga de rol de Nintendo muy mítica, que siempre tiene una distribución muy mala y siempre ha sido como la saga más underground de Nintendo. En realidad, hoy leyendo, decía que... Por ahí decía que más que Mother también ha pasado mucho tiempo rompiendo el juego sin querer. O sea, experimentando mucho con el juego, mucho el juego. Exacto. Nació de un Kickstarter bastante modesto, creo que fueron $50,000. Hubo una demo hace un par de años que todavía sigue en la web. Sí. Y básicamente es un RPG poco tradicional, es estilo Earthbound. Me recuerda mucho los sprites, es estilo niños. ¿El combate cómo es? Ahora lo explicamos. Tiene una paleta de colores parecida pues a un juego de MSX, más o menos colores muy estridentes, todos muy planos. Sí. Y es un RPG en dos dimensiones, con diseños bastante especiales. Normalmente el trazo de líneas es muy a mano, todo muy, muy feote. Sí, es muy feote, pero luego tiene animaciones muy curiosas, tiene diseños graciosos. Lo bueno de este juego es que empieza como un cuento, es un niño que cae en una madriguera y entra dentro del mundo de los monstruos. Vale. Pero el argumento empieza a retorcerse porque no sabes muy bien qué pasa. El tema de la madriguera es te pone un poco en antecedentes. El juego tampoco da mucha información de entrada. Y es que hace cientos de siglos hubo una lucha ancestral entre los humanos y monstruos. Ganan los humanos y los monstruos se ven relegados al subsuelo, algo así. Mira, por hacer una analogía muy, muy tonta, Hellboy 2, cuando están, que dice, ¿no? La zona subterránea de la ciudad donde habitan los monstruos, pues sería algo así. Ellos se encuentran desplazados al interior. Me estoy acordando de la peli esta de los 80. De Fred Savage y un monstruo. Sí, que tiene debajo de la cama. De la cama, el portal. Una compuerta con los monstruos, algo así. Es ese rollo, sí. Sí. Bueno, empiezas a jugar, de repente empiezas a leer los diálogos, te parece un juego muy tonto, te vacila, atraviesa la cuarta pared a puñetazos. Qué guay. Empieza a engañarte, te suelta chascarrillos que te partes, otros de lagrimilla, de oh Dios mío, que he hecho. Es un juego muy, muy sencillo, pero muy, muy profundo a la vez. Vale. Y el sistema de combate, lo que preguntabas, no es el RPG tradicional de ataque por turnos. Vale. Pero sí, a la vez. Vale. La gran diferencia es que lo que es el ataque se convierte en un bullet hell. Es decir, tú tienes un cuadrado donde tienes un corazoncito, que es tu vida. Vale. Y tú lo mueves con las flechas. Pues en ese cuadrado cada enemigo tiene una especie de ataque. Bueno, tiene un ataque, por ejemplo, una rana, pues te planta dentro del cuadrado una ranita que va saltando, si te golpea, te daña. Y tú con el corazón tienes que moverte por el cuadrado y tienes que ir esquivarla en todas las direcciones. ¿Durante cuánto tiempo? 5 segundos. Hay otra de la misma rana, no sé si la has visto, que tira como unos rayitos, unas gotitas que te persiguen. Sí, vamos, en dos o tres habré visto, es como un minijuego dentro del juego. Habré visto en un par de horas 20 ataques diferentes. Hay un montón, cada enemigo tiene uno. Y luego tiene un botón que se llama Act. O sea, tienes que hacer algo diferente. Y es el punto más gracioso del juego, y es que puedes hablar con los enemigos. Eso es lo que he leído hoy en Reddit. De hecho, lo estaban debatiendo en plan de... ¿Creéis que esto es una especie de nuevo sistema de combate en el cual vamos a ver juegos menos violentos y más de literalmente convencer a la persona de que puedes, no te ataque? Puedes negociar con ellos. Exacto. De hecho, yo he encontrado, por ponerte un ejemplo, he encontrado un perro. Sí. Un perro que además solo se mueve por el olfato y no te ve. Y te puedes quedar quieto durante su ataque. Sí. No mueves el corazón, no te daña. Pero luego a la hora de actuar puedes acariciarlo. Sale el pet. El comando pet. Claro. Y claro, está súper cabreado, lo acaricias y empieza como a mover la cola como un perro, en plan, está pasando algo, está pasando algo. Y dicen, me gusta, pero estoy enfadado. Y lo puedes convencer y deja de atacarte. Qué bueno. Es en plan, vale, me gusta, ya está. Y luego tienes también el comando perdonar. Tienes el mercy y tienes spare para perdonar directamente o flee, que te vas. Sí. Y cuando cabreas a un enemigo mucho o lo llegas a convencer, dependiendo de su estado de ánimo, lo puedes perdonar si ve que eres muy poderoso y está muy enfadado, o directamente perdonar porque te da lástima. Claro. Puedes robarle cosas a los enemigos. Joder. Hay un enemigo que tiene un gorro de hielo y se presenta como vacilándote en plan, ¿a qué mola mi gorro? le puedes cascar hasta que se lo robas. Vale. Cada combate es una historia. Y te puedes pasar el juego perfectamente sin dañar a nadie. Y es tan, tan entrañable. He luchado contra una pareja que no quería hacerlo, pero he matado a uno de la pareja y el otro está deprimido y su ataque, que antes era fulgurante, salía un rayo, ahora es un rayito que iba cayendo poco a poco. Estaba triste y la expresión del enemigo había cambiado. Y es un juego que te afecta. De que no para de sorprendente, con puzzles loquísimos, con conversaciones de coña, de cambios gráficos, de estilo. De repente estás jugando al juego y un estilo gráfico totalmente diferente aparece en pantalla. Qué bueno. Se caga en las reglas de los RPGs y en las reglas de los videojuegos en general. Y de hecho, dicen, he leído, que ojo con la historia, porque nada es lo que parece. Que es un juego también que te llega a la patata. Está para Mac, ¿verdad? Sí. Vale, voy a darle a comprar. También la música. Bueno, la música. La música. Toby Fox es compositor también de música. Hizo para... Ay, no me acuerdo el juego. Hizo una banda sonora bastante guay para un juego. Y aquí pues mezcla instrumentos con MIDI. Y es la típica banda sonora de 8 bits molona. Yeah. Que también tiene temas orquestados chulos. Sí. Yo estoy ahora en el punto que me estaba comiendo la cabeza. Porque cuando atacas al... También cuando tú atacas... También hay un minijuego. Sí. No, tú no sé si habrás atacado a alguien directamente. Sí, he atacado. Sale una barrita. Una barra en la que tienes que... sale pues amarillo, rojo, verde... Y depende de la zona donde paras. Como un juego de golf, cuando vas a golpear. Ya. Cuanto más preciso eres, más daño le haces en el ataque al... Ha sacado la tarjeta de crédito, José. Ya, es que tengo que cambiar la tarjeta de crédito asociada. Puedes pagarlo por PayPal en la web Undertale.com. Ya, el problema es que tengo la cuenta de Apple que tengo que cambiar la tarjeta. Bueno, cuanto más preciso eres, más daño le haces al enemigo. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando matas al enemigo te dan experiencia. Sí. Pero cuando lo perdonas o lo convences... Te dan oro y ya está. O no, pero no te dan experiencia. Entonces, le estoy dando vueltas. Quizás el juego premia de manera negativa que mates, en plan de... Es posible. ¿Crees que es bueno tener experiencia? Has dicho que te dan experiencia... Cuando matas. Cuando matas, pero cuando convences no te dan experiencia. Cuando convences no te da experiencia. Entonces Nada. Te penaliza por no matarlo. No se sabe. No lo sé todavía. Es que estoy dándole vueltas. Es donde estoy que a lo mejor tener mucha experiencia. Pero a lo mejor luego al final del juego resulta que... Pero ahora mismo no sabéis para qué sirve la experiencia, ¿no? No lo sabemos. Yo sí, porque he subido un nivel. Bueno, subes nivel, pero no sabemos realmente si es malo tener experiencia en el juego. No sé si el juego está jugando conmigo en ese aspecto. Porque de hecho tiene muchos momentos de que te dice un personaje, espera aquí, no entres. Y puedes esperar y no entrar, o puedes entrar y cambias totalmente el juego. Y creo que he tomado una decisión muy grande que no debería haberlo hecho o que puedes no hacerlo. Uh-huh. Y estoy leyendo comentarios que lo juegues varias veces. Ya, que vas a ver diferentes. Que la historia es totalmente diferente. Y de hecho, el juego lo está rompiendo tanto que lo están colocando como el GOTY. Joder. A mí me parece un poco que claro, le ha tocado ¿no? con la varita sí. de sí, el indie gracioso. El boca a boca que a veces también se hace... Pero ojito, porque a nivel narrativo el juego es especial. Más allá de que se le ponga una etiqueta de sí. GOTY o no, es un juego que yo creo que todo el mundo debería jugar. Cualquier persona que le guste los videojuegos debería experimentarlo porque va un poquitín más allá y propone sus propias reglas en un juego de rol, de RPG y demás. Sí, entonces... tiene momentos muy divertidos. Yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy, muy temprano. Hay un personaje que cuando te ve te pregunta, ¿te gusta, no sé si te dice la zanahoria o la crema esta que se ponen para los pasteles? Y le dices, bueno, no, la canela, porque dice el cinnamon. ¿Te gusta la canela o esto? Y te deja elegir. Y tú eliges una. Y luego te dice, voy a chafar un poco una mini sorpresa al juego, pero para que veáis ese tipo vale. de humor. Te dice, bueno, ¿y no te gustará? No dirás con esto que te gusta más la canela que no te gusta lo otro, ¿verdad? Y es como, no, no, le puedes responder, no, no, a ver, no está mal. Y luego, claro, te hace una tarta de canela con crema. Elijas la que elijas, al final está como con mucho cuidado, en plan, ojo, ojo. O piedras, por ejemplo, el típico puzzle de arrastrar una piedra encima de un interruptor. Sí. Pues la piedra, de repente, después de arrastrar cuatro, la quinta, te habla. Sí. Te dice... Es un mapa y dice, ¿qué está pasando? Me dice, oye, ¿quién eres tú para empujar las piedras? Es decir, estamos aquí en esta posición por algo, ¿no? Y se mueve sola, a lo mejor tiene... Y luego dice, vale, pues me voy a mover. Te vacila. Y te pregunta, ¿quieres que me mueva a este sitio? Justo encima del interruptor. Y le dice, sí, sí, ok, claro, muévete. Luego vas a atravesar los pinchos que ya han bajado y de repente se mueve para el otro lado. Dice, ¿pero querías que me quedara quieto o...? Justo he jugado esta mañana, que ha sido... ¿What? ¿Cómo la piedra esta de...? Eso sí, comentar que el juego de momento está íntegramente en inglés. Lo ha hecho un solo tío, es normal. Claro, está todo en inglés. Seguramente ahora, cuando consiga ganar pasta, alguien se ofrecerá y harán la traducción y chimpú. Vale, no es un inglés complicado, porque al fin y al cabo tampoco el juego tampoco es... Pero sí que es verdad que tiene mucha frase hecha, mucha... Sí, el típico humor de frase hecha. De frase hecha en inglés, que quizás pues yo por lo menos alguna cosita la busco. Pero hay bueno, juegos de palabras, hay mucho juego de palabras. Pero que no te restringe la... A ver, que se puede jugar perfectamente. Sí. Simplemente pues que a lo mejor alguna broma pues no la... Sí, ya digo, yo llevo un par de horas y es brutal. Hay personajes que es... Pero a veces porque a lo mejor es una broma propia del lenguaje. Claro, exacto. No. A lo mejor traducir incluso hasta pierde la gracia. Tendrías que cambiarla por una broma equivalente en español. Exacto. En algún momento hablas con unos esqueletos que hacen bromas tipo, en vez de lonely dicen bonely o back to the bone, en plan haciendo el juego de palabras, que es muy de ese rollito. Uh-huh, pero además el patapum chip, la broma tonta en el juego te guiña el ojo en plan, he hecho una broma. Es un juego muy tonto, lo vais a disfrutar muchísimo. Vale. Es bastante adorable. Luego lo pillo. Muy bien, yo ya he comprado los dos. Bueno, y de este nos vamos a otro parecido, al Need for Speed. un estilo visual muy... Estaba, digo, ¿qué coño hemos jugado? Bueno, sí, queréis hablamos un poquito de la beta de Need for Speed. A la beta no llegué a jugar. Pero lo probaste. Lo probé. Lo pudimos probar en Madrid Week. Sí. Bueno, un poco lo que sospechábamos, gráficamente cojonudo, sí. es imponente, sobre todo el tratamiento de imagen, todo el grano, la iluminación, los flares... El desenfoque del que vende, lo que vende el realismo de los gráficos en el Need for Speed no es tanto las texturas o los modelados, sino la iluminación y la postproducción. Uh-huh. Lo que decís, el grano, el desenfoque de campo, la forma que tienen las luces de destellear, los flares, digamos... Los reflejos de los charcos. Ayuda mucho que es de noche y llueve, que es más fácil. Eso es. Claro. Es que de noche, como Batman. Sí, exacto. De noche es más fácil, o relativamente más fácil, esconder cosas que no se ven muy bien. Y hay muchísima referencia de vídeo de noche y tal como para poder replicarlo luego en videojuego. Que no le quita mérito, en realidad. Claro. O sea, es decir, en un juego que lo veis ya a primera vista, parece fotorrealista, ya es bastante. Hay momentos que algunos derrapes o algún modelado de coche están mejor hecho que en alguna película de estas de coches hacen un CG de un vehículo derrapando, ¿no? Sí, tiene una cosa muy buena. Mejor incluso. Y es que integra muy bien las escenas de vídeo con el 3D, me parece. Sí, eso también no he visto porque en el vídeo que la demo que jugamos en Madrid no... Es así, ¿no? O sea, es que me estaban hablando dos personajes y detrás habían unos coches y llegué incluso a dudar si los coches eran reales o eran 3D. Los coches son 3D. Eran 3D, los que ¿no? salen de fondo, pues, sí. La verdad que casi me la como Hay una mezcla ahí de... Entiendo que habrá momentos en los que el coche que ves es real, pero en general es sí, yo creo que están en un escenario, como le han puesto un croma gigante a todo y han metido. Pues está muy bien, yo dudé ahí. Sí, está muy guay. Han jugado un poco a hacerlo una serie de televisión, sí, una película de Fast and the Furious, y lo único malo que le veo es que no se pueden saltar las escenas, que llegan a interrumpir bastante en esta igual beta. Luego en el juego final se puede. Sí, imagino que sí. Bueno, igual no, Igual el ritmo de que te interrumpen tantos en la beta también puede ser que no. Supongo, porque la beta realmente es el inicio del juego. Empiezas desde cero y llegas a nivel 20, claro, que es el máximo. Igual es el tutorial y demás. A mí las escenas, se lo comentaba a Pedro, que a mí me estaban cargando un poquito. Son un poco de malote. Sí, el tono es muy para, no sé, quinceañeros o 18 años, te acabas de sacar el carnet, muy guay, tal, muy americano, choca, tal, no sé qué, muy molones todos. Sí, pero es decir, son malotes, pero que un gitano de mi barrio se los carga a todos. Es decir, que es ese rollito, que son malotes pringados. Sí, pero malotes fast. No, son malotes actores de serie B, básicamente. Sí, son muy cool, ¿no? Todos muy molones. Pero porque hay que hacerlo blanquito, no pueden usar palabras. A eso iba, o sea, son todos tan molones que yo he echado. Que no pueden llegar, what's up, nigga. No pueden hacer eso, porque eso es muy de la calle, no es videojuegos. Además de que esa palabra ya lo haría un juego para adultos. Sí, no puede. No es GTA. No es GTA. Pero bueno, se agradece que vuelvan un poco las FMV, porque además tienen una calidad increíble de iluminación y de todo. O sea, están bien rodadas. La producción de las escenas, más allá del tono, que a lo mejor el tono lo ves y se te queda un poco corto. Pero la producción es buena. Pero la producción es buena, sí, ¿no? Y los actores encajan, todo está bien. Sí, nos quiere decir. Sí, luego lo que es el gameplay en sí, el control, no sé cómo os pareció, es un poco durillo, los coches pesan y los derrapes. Cuesta tener la sensación de derrapar porque la cámara no es tan exagerada como se veía en los primeros trailers. No es. Hombre, sí que gira bastante la cámara, ¿eh? Pero, o sea, de ver todo el coche. Sí, pero cuando haces un derrape a una velocidad bastante alta, pero los derrapes en la ciudad tampoco daba. No se mueve mucho la cámara. Que la cámara, obviamente, depende de la velocidad a la que vayas, gira más o menos. Pero es que en la cámara que vimos en la primera demo, o en la primera presentación, aparte de girar la cámara y ver el lateral del coche, la cámara bajaba. Sí, y se acercaba mucho. O sea, había tres movimientos de cámara. Aquí simplemente gira la cámara. Ya, pero yo lo que vi en lo que probé yo en la Madrid Games Week es que la cámara, dejas de ver el frente, o sea, ver lo que tienes hacia adelante, para únicamente ver el coche desde el faro inicial al faro final. A mí me mola y ojalá fuese igual. No, me parece guay, El problema es que pierdas la perspectiva de lo que tienes que hacer. Pero a ver, si te pones en situación, ir a 180 con un pedazo bólido y derrapar, pierdes el control. Tampoco ves lo que hay delante. Quiero decir que te mete un poquito en situación también. Me costó, lo que decías antes del peso del coche, noté, le cuesta. A ver, entiendo que es una decisión de diseño y tal, pero que sí que era como pesadillo, le pesaba un poco el culo. Es muy parecido y tal. Al Rivals, el control. También hemos probado coches de momento un poco chatarra. Sí, Subaru BRZ hay un Civic. Es lo típico de los juegos de conducción y más los arcade, que al principio te dan el típico coche que cuesta, que es malillo y tal. Y luego yo me cojo el Mustang, entonces entiendo que el Mustang es como un tanque casi. Ahí he visto fotos donde aparecen los últimos McLaren, el Ferrari, el F40. No sabemos cuántos coches hay, gordos. No lo sé. No aparecen dicho números. Sí. Coches muy típicos de derrape de japoneses, tipo los GTR, el R32, 33, etc. Muy de película. Lo que me parece muy loco es la cantidad de opciones de personalización de tuning. Ya, eso es alucinante. O sea, cada parte del coche tenía ahí un iconito como en plan, aquí puedes hacer cosas, aquí también. Pero también me gustó que había un slider general de lo quiero más pesado, más ágil o lo quiero más... Más hacia drift o hacia grip. Exacto, eso era. Entonces, si no te quieres poner a toquitear todas las opciones, ese slider estaba bien. Sí, yo quería hablaros sobre todo de la personalización del color. Lo del color es alucinante. Es bestial, ¿eh? Es que es alucinante. Puedes conseguir que un coche sea cromado o mate con una barrita y ves los matices, porque hay como un montón de grises en la medio. La saturación del color, la transparencia. La forma del brillo, luego el mate o brillo, los colores. O sea, había un montón de personalización. Me gusta muchísimo eso. Sí, pero es una locura. Todos los colores puedes saturarlos para conseguir exactamente el color que quieres. Wow, el primer juego creo que hace eso a un nivel tan loco, porque es el editor que usan ellos, seguramente adaptado. Sí. Y las pegatinas, luego no sé si habéis entrado un poco a toquetear los adhesivos. Pues eso lo que te dé la gana. A ver, editor de vinilos. Yo no sé si llega al nivel del Forza 2, creo que era, que podías hacer coches con logotipos. Sí, también se puede hacer en los últimos Forza, es el mismo. El otro día, cuando regalé el Forza a mis hermanos, cogí un coche con Pikachu. Exacto, pues pueden llegar a hacer formas, la realidad hecha. No sé si aquí se podrá llegar porque vinilo de MGP. Se podría. Venga. Es que hay muchas formas poligonales, y aquí es donde entra la gente está tan creativa, los genios de internet, sí, que con formas poligonales muy pequeñitas empiezan a unirlas, sí, y hacen barbaridades. Hacen incluso un rostro humano, el sombreado, y dices, ¿cómo cojones lo ha hecho? Yo lo he visto en Forza y flipo, o sea que sí, espero que podamos ver bestias así en algún, exacto, hilo de Reddit o NeoGAF. Seguro. Yo lo que quería comentar, lo que me ha chirriado un poco, es el progreso del juego, que cae un poco en el error de los juegos de mundo abierto de coches, que es lo que me satura, y es que es un corre y dile. O sea, ya te mandan para acá, haz esto, para allá, sí, haz una carrera. Sí, te ganan, porque tu coche es una mierda. Vale, chico, lo has hecho bien, pero no lo suficiente. Mejoras el coche con la reputación que has obtenido. Mm. Vuelves, le ganas, avanzas. Y es un poco... Oh, ya. Pero bueno. Yo lo decía, yo echo de menos el Need for Speed de, toma, un lugar abierto súper chulo, corre, ¿sabes? Y no más que eso. Ya, pero una carretera que sea como Forza, por ejemplo. A mí me como gusta. Horizon, pero que sea, sí, esa carretera a lo largo, que no, sí, sea una, de hecho, ciudad. De hecho, el Forza Horizon me recuerda mucho al Need for Speed antiguo, sí, al 3, que es mi favorito, pero en mundo abierto. Sí. ¿Sabes? Ese rollo de corre. El problema, por lo menos de la beta, la zona de la ciudad cerrada que hay, es que te despistas un poco de lo bonito que es el juego, de lo espectacular que es, porque tienes que ir, cuidado, aquí hay un cruce, cuidado, aquí hay una papelera, cuidado, aquí viene un, sí, coche. O sea, sí, sí, sí. Eso Forza lo hace muy bien, porque a lo mejor es una carretera de 3 kilómetros, claro, y ves el escenario a toda velocidad con, sí, la música y tal, aquí... e intuyes la curva de lejos. Exacto, aquí no, aquí la tienes enseguida, tienes las típicas marcas en el suelo, pero además es de noche, que tampoco ayuda a correr de noche. Yeah. Yo quizás en los juegos de coches echo de menos algún juego de coches cerrado, o sea, de circuito, que podrían hacer un modo historia igual con los vídeos, pero con la personalización y tal. Ahí tienes Drive Club. No, pero hablo de Need for Speed. Que me acabo de acordar, ah, que has dicho lo de cerrado, me acabo de acordar del Need for Speed de Run, que salió, sí, hace unos, sí, años. Que era un modo historia, un modo ladrón historia de coches. Sí. No sé. ¿Jugasteis a eso? No. Yo es que hace mucho tiempo que dejé Need for Speed, hasta este que me está llamando mucho la atención. Yo lo dejé en Most Wanted, que me gustó muchísimo, de Play 2. Most Wanted, sí, de yo creo Play que 2. Fue el último Need, sí, for Speed que disfruté. He jugado más, pero es el, sí, último que disfruté. Hombre, este es una mezcla guay entre Rivals y Underground. Sí, tiene un rollito de Underground que mola mucho. A mí... Y es más serio que, sí, Underground. Sí, sí, sí, sí. No, no. No es Tuning Garrulo. Yo lo voy a jugar. Hmm. No, exacto, no es Tuning Garrulo. Hemos pasado esa barrera del Tuning del año, amor, de los 2000. Es amor por los coches en vez de amor por los neones y los spoilers. Sí. Que te puedes dejar un coche muy, muy elegante, sí, muy classy, sí, sí, sí, y muy chulo. Sí, ¿sabes? Y los coches que aparecen en la demo son clásicos. Y coches muy de derrapes como el Toyota, sí, GT86 y el Subaru. Está guay. Pero es eso, que es un poco... He visto que hay muchos spots de frena aquí en este sitio para que te hacen una foto. Un evento, ¿no? Sí, o lo de los donuts. Hay sitios de donuts que tienes que freno de mano, acelerar muy fuerte, quitar el freno de mano y girar y hacer donuts. Ah. Y te puntúan, que tiene muchas pruebecitas tontas. No tiene modo foto, ¿no? No he visto nada. Y sí está guay, porque los coches, joder... Es un juego que debería llevar un modo foto. Si no lleva de fábrica, lo pondrán. Y habéis visto todo el rollo online, es el lo esto de las crews, que tenéis que formar un grupito, un rollo de crew. Sí, entré en el menú, sí, que lo han hecho así, una perspectiva así un poco inclinada, con cuadraditos. Sí, con fotos, sí, muy modernete, me agobió un poco y busqué el Play Now, el sí, single player, lo busqué enseguida para la entrar. Interfaz, creo que se han pasado. Sí, sí, con lo bonito que es el HUD dentro del juego, sí, porque es muy transparente, muy de noche, sí, ¿sabes? Sí, me gustó que brillaba como brillaba si fuera como si estás en un coche de noche. Como si estuviese retroiluminado. Exacto, eso es. Y tiene una cosa muy chula, que cuando vas corriendo y te llaman por teléfono, que supongo que estará doblado la versión final, con el L1 descuelgas el teléfono y te van hablando y puedes colgarles en medio. O sea, qué bueno. Que la interfaz está muy trabajada, pero lo que es el menú del juego es confuso. Sí. Porque hay demasiada cosa. Y no sé si en la beta está activado todo el modo en línea. Bueno, creo que sí, porque se me unió el otro día alguien, lo que pasa es que no lo vi. Y está muy pensado para que hagas carreritas con tu grupo, con tu clan. Que a ver, que haremos un clan, jugaremos y tal. Tenemos la comunidad. Yo tengo cierta reticencia con el tema de cómo progresar en el juego, porque me agobia el repetir varias carreras hasta que ganas, me agobia un poquete porque hay muchos personajes. Tienes que ir a hacer 20 misiones de uno, luego 20 de otro, y me da pereza el hecho de tener que repetir alguna carrera de estas largas, que al final, porque la IA es muy tramposa, es la típica de MotorStorm, sí, que cuando la cagas te deja alcanzarle, pero luego cuando vas por delante de él pone un turbo infinito. Sí, sí, sí. Y me frustra el perder una carrera en la recta de meta y luego tener que repetirla, y eso es lo que me da por saco. El problema es que eso pasa con casi todos los juegos de carreras, que digamos que te exige por la historia ganar. Es que es ese componente tragaperras que tienen ahora los videojuegos, que es te busca el picarte. El pícate para jugar y gastar. Por ejemplo, el juego de Crew, el que salió el año pasado de Ubisoft, te obligaba siempre a ganar todas las carreras. No podías perder ninguna. Siempre, sí. O sea, perder era quedar segundo. Porque por contexto tenías que quedar primero. Entonces entiendo que aquí también tienes que, pues, tienes que ganar si quieres ser mejor que el otro. No puedes quedar segundo. A mí lo que me ha cargado las cinemáticas que no se puedan saltar. Es que al fin y al cabo luego la historia me importa, sinceramente, a mí me importa bien poco. O sea, es del punto A al punto B, lo que quiero es correr. Es salta que me vas a decir, sea lo que sea, es un juego de coches. O sea, no me vas a decir recoge el paquete y súbelo a la azotea. Me vas a decir vete de aquí, allí, llega el primero. Sí, hay viaje rápido. Viaje rápido, pero en sí la carrera. O sea, lo que quiero es saltar y jugar. Ahora que dices el viaje rápido, ¿el tamaño del mapa? Tiene tres áreas y hay puentes en medio de cada área. ¿Hay puentes? Perdón, no, bien, bastante grande. Pero tengo la duda, no sé si se va a hacer de día en algún momento, medio amanecer. Yo creo que pusiste un screenshot de que se estaba haciendo de día. Pero claro, te vas al garaje o vas a otra misión y de repente vuelve a ser de noche y es como, joder. Tenías que dormir. Pero si esperas, es decir, ¿es rollo que se va haciendo de día? No tengo ni idea. He jugado un poco a descubrir cosas, avanzar para traer información para el podcast y no he visto. Yo creo que no, porque no he visto ninguna foto, ningún vídeo ni nada que el juego estuviese, que fuese de día, o sea que no... José, bueno. Para con el Snapchat. No, es el Periscope. Ah, es el Periscope. Okay. La beta era cerrada, había que inscribirse, era por códigos y demás. Sí. A nosotros no nos llegó a todos. José no tenía, no le llegó el correo, aunque sí que se inscribió. Y bueno, un oyente, se llama Fonsang, es Alfonso García. Fons IGN, lo llamo yo. También tiene más sentido. Sí. Bueno, sí. O sea, González Navarro o algo así. Sí, Alfonso García nos pidió una key porque él se iba a la Madrid Games Week. Sí. Y dijo, si podéis echarme un saludo y tal. Pues nada, un saludo y gracias. Sí. Un saludo. Gracias por la... saludo. ¿Pero lo has canjeado, José? Sí. No. ¿No? Madre mía. Esto no es trajo madre mía. No, es que ese día me vino fatal meter la clave y luego dijisteis Destiny. Y... Pero... Madre aún puedes jugar. Te quedan un par de días. Aún puedes jugar, por eso. O un día. Nos ceden una clave ahí, toda la buena fe. Es que nunca coincidimos, tío. Es muy difícil. En fin. Anoche. Anoche, pero anoche tocaba Destiny. Que anoche, vamos a ver qué tal os está pareciendo Destiny. Vale, entonces, vamos a Destiny. Destiny. No, tampoco nos enrollemos demasiado con Destiny, estamos haciendo un monotema, pero... Sí, pero nosotros que éramos los que estábamos un poco reacios, no sabíamos si iba a molar o no. He de admitir que la nueva expansión mola muchísimo. Ha arreglado casi todo lo que a mí me molestaba del juego. Tiene una narrativa mucho más clara. Los combates con los bosses son mucho más entretenidos. Incluso los que son como una esponja de balas, al menos le dan un poco de variedad trayendo enemigos aparte, siendo fases. Por ejemplo, el combate final que jugamos ayer. Los dos tochos esos que iban viniendo un montón de enemigos. Al fin y al cabo son esponjas de balas, pero... Sí, oye, pero se venía uno, venía el otro, luego estaban los dos. Me recuerda mucho a un combate del WoW, que al fin y al cabo un boss del WoW es una esponja de daño, pero le da variedad a que no está quieto en el centro esperando a que la pegues. Así que si teníais la duda de si Destiny sí, Destiny no, yo diría que sí. Al menos de momento. La progresión es rápida, subimos a 40 en nada. Pero necesitas, es un sí con dos amigos más, si no, sí, no. Sí, a ver, no es Destiny, pero bueno, Destiny nunca ha sido un juego de jugar solo. Es un juego de tener un clan. Si estás escuchando el podcast, nadie tiene Destiny y no te lo compras para jugar solo, porque claro. Pero oye, que además igual... es casi imposible solo algunas fases. A ver, sí, pero igual conoces amigos. Si hubiese matchmaking siempre, porque por ejemplo las historias tienes que hacerlas solo, lo que ya he dicho alguna vez. Es complicado, de hecho, algunas historias hacerlas solo. Ahí es una putada. Luego los asaltos, hay matchmaking, te junta con gente, donde sean, y puedes jugar con alguien y es más fácil. Y aunque no los conozcas y no estés hablando... Es más entretenido, o sea, es como... Pues, no requiere comunicación. No, para nada. Pero ya no estás jugando tú solo, ¿vale? O sea, es un poco más social, aunque no hables con ellos. Puedes bailar, yo qué sé, les puedes... no sé. Sí, te comunicas con bailes. Por 2 euros yo compraría un baile. Pero es que es verdad que para jugar siempre solo no es un juego para ello. No. Igual que el WoW tampoco es un juego para jugar siempre solo. Lo único que me sigue molestando del Destiny, que no han... Bueno, arreglado, tampoco es que se pueda arreglar, porque es una cosa de diseño, es que no hay un... O sea, la torre, lo que es la base esta, no llega a ser el hub principal de misiones, de estar ahí siempre. En realidad, el hub principal... Es el menú de la nave. Y a mí eso no me mola, porque para mí el menú de la nave debería ser el menú de carga. Entonces, estaría bien desde la misma torre poder elegir la misión que quieres hacer y que te mande directamente. A mí me fascinan los tiempos de carga. Los tiempos de carga son bastante altos, que en vez de ese paso intermedio de ver la nave y elegir el planeta, que desde la torre, que conviertan eso en el hub principal de misiones y que desde ahí puedas elegir la misión que quieres hacer y estés con tus colegas bailando mientras estés restringiendo las cosas. Sí. Se hace mucho más. Y que puedes interactuar con la gente que no está en tu grupo, en tu escuadra, porque poder hablar no con puedes la gente hacer nada torre. Con ellos. Sí. Molaría ir decirle uno, oye, necesito uno para un asalto, ¿te vienes? Algo así. Sí, algo más directo. Socializar, exacto. Socializar un poco más y convertirlo en un órgano. En la torre no vale para nada, realmente. No. Para guardar el alijo. Sí. Entiendo que es difícil porque no hay un botón de chat, pero creo que en la torre, como no puedes disparar siquiera, deberían poder. O sea, debería asignar un botón del mando a hablar en alto. Cuatro acciones, el triángulo, círculo, cuadrado, X. Sí, claro. Que aguantes el R2 y que haya un chat en la esquinita. Necesito a alguien para... Es que el chat en texto no funciona. O sea, no funciona. Bueno, la gente tiene que estar escribiendo y es un coñazo. Sí, el problema de los MMOs en consola... No, pero con acciones. Necesito gente para raid o tal, que puedas predefinir Yo lo haría comandos. Con voz. Aprovechar que las consolas tienen la gracia de la voz y utilizar la voz como el arma, que puedes hablar y en un área general de tal se te oye. De hecho, el juego tiene chat de voz incorporado cuando te metes en un Fireteam. Yo preferiría frases predefinidas. Es que a mí ponerme a hablar de voz a claro, un desconocido el problema de las no frases me el problema no me motiva, de las frases ¿eh? Definidas es que no... O sea, estás muy limitado a lo que puedes decir. Puedes decir, necesito gente, pero ¿cómo va otra persona y te dice, vale, yo estoy disponible? Pues eso, con R2 aguantas R2 y te salen cuatro preguntas, con L2 aguantas y te salen cuatro respuestas. Es más fácil que haya vestíbulos, que tú te metas en uno y hay un vestíbulo libre para raid de no sé qué. Hay eso sí, uno de cuatro personas. Sí, pero a nivel de comunicación de chat, yo preferiría que hubiese voz. No me creo que si se pusiesen a calentarse la cabeza, no encontrasen una solución, no diseñasen un sistema. Pienso que es tarde, no van a cambiar eso ahora, es un cambio muy radical. Yo creo que sí que lo pueden meter en la próxima expansión, no lo veo una limitación. Destiny 3. Ya, año 3. Destiny 3, claro. A ver, la gracia de Destiny era que decían que no iban a hacer un Destiny 2 como tal. Lo que iban a hacer es durante 10 años o no sé cuánto tiempo soportar el juego. Pero bueno, volviendo al tema de la expansión, yo quiero comentar que yo dejé el juego bastante avanzado en su día, hasta donde se podía, y al llegar a la expansión no he jugado los dos DLCs. Sí. Me sentí un poco abrumado. La sensación es un poco de, hostia, cuánta cosa por hacer. Sí, es que te abre todas las expansiones de golpe. Exacto. Y no sabes dónde ir. Yo lo entiendo. O sea, tú imagínate, te compras el WoW Classic. No, eso me ha pasado en el WoW. Y luego te compras el WoW con todas las expansiones. Obviamente estás más perdido. La diferencia es que en el WoW Destiny... Sí, es más lineal. O sea, no, pero exacto. La forma de hacer misiones en WoW, o en casi cualquier MMO, es mucho más lineal. Estás en tu zona, tienes una serie de cadenas de misiones y cada cadena de misión tiene una conclusión. Aquí... Es más abrumador porque entras, abres el mapa y tienes cinco misiones en una misma zona. Cinco y no sabes. Iconos. Claro, todo y no sabes. Ahí. Es muy difícil saber cuál es un paso de otra misión, cuál es una misión nueva. Eso es a lo que voy. Es muy difícil encadenar las misiones. De hecho, para iniciar la expansión estaba con Pedro y con Paco jugando y fue un poco en plan de vete ahí, pero has pulsado ahí, has visto. Y un sitio donde no había ninguna indicación, le di. Porque me lo dijo Framara y saltó una cinemática. Sí. Y luego me tuve que entrar en otro sitio y ahí empezaba la expansión. No era muy, muy claro en plan de ¿quieres aceptar esto? ¿Quieres Ahora, una vez empiezas, por ejemplo, la misión de la expansión, una vez lo sigues, la coges, sí que es una cadena de misiones bastante clara, tiene sus cinemáticas, tiene su tal, está muy bien hecho. La expansión como tal, la main quest de la expansión durará dos horitas, estuvimos jugando. Donde tú lo has dejado todavía queda. Yo todavía no he acabado la historia. No se ha acabado. Okay, vale. Es que tenemos que darle a todo esto, a la historia. Yo le queda un montón. A ver si acabamos esto rápido. Y vamos a jugar. Bueno, tenemos que recordar que hemos montado una comunidad de jugadores en la Play 4. Sí, y no, esto no es relacionado directamente con Destiny. Las comunidades de ahora mismo jugadores... es que puedes elegir un juego prioritario y está Destiny como. Vale. Porque nos ha dado por ahí. Sí. Pero el mes que viene igual sí, nos que da podríamos por Fallout 4 o por otra cosa. O Battlefront cuando sea. Pero si eliges Destiny, te busca parties de Destiny. A ver, está muy bien. Porque yo lo comentaba el otro día y al hilo del Destiny, pues no tengo a nadie para jugar con Destiny esta tarde, mis amigos están por ahí, y te conectas a la comunidad y te dice, mira, hay tres personas jugando a Destiny. Mm. ¿Te quieres unir a ellas? No hace falta que estén en tu lista de amigos, con que sea gente que integra a la comunidad, que todos tienen algo en común, que aman y odian a partir de jugar en New Game Plus, pues ahí están todos. Claro. Puedes entrar y jugar con ellos. Sony ha creado con la versión 3.0 el tema de las comunidades, pero se le ha olvidado añadir un buscador de comunidades, ¿vale? Es un movimiento muy inteligente. Entonces... Y sacaron una beta de esto que tú la tenías. Claro. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que la beta, ¿qué comunidad iba a crear? Quiero decir... Pero que me refiero, ¿para qué sacaron una beta? Creé el grupo nuestro y no podíamos hacer nada porque no teníais la beta, entonces... Entonces, bueno, si no salen las comunidades sugeridas y queréis uniros, lo que podéis hacer es añadirnos a cualquiera de nosotros en Amigos de PlayStation Network. Yo, por ejemplo, Framara. Sí, pues, ya ahí veis mis comunidades, solo estoy en esta y ya podéis unir. Yo llevo una semana desde lo de las comunidades. Estoy aceptando a todo el mundo porque no es la manera más accesible a que se unan a la comunidad. Entonces, pero si es libre la unión a la comunidad. Sí, pero encontrarla. Pero encontrarla tiene que... Sí. A mí me mandan peticiones de amistad y yo las acepto. Claro, yo estoy aceptando todas. O sea, que animaros porque Will Tucker me mandáis y entráis a la comunidad. De momento es el sistema que tenemos. Sí, vale. Pues yo tengo dos juegos que he traído. Uno de ellos es el de Talos Principle, que va a salir ahora el 13 de octubre para PlayStation 4. Es la edición, digamos, GOTY, porque trae el juego y además trae el DLC que salió en verano, que se llama Road to Gehenna. Road to Gehenna. El juego es el mismo que el de PC. Bueno, por recordar un poco la historia... eres un robot, una inteligencia artificial. Sí. Y el objetivo del juego, el primer objetivo inmediato que ves en el juego, es resolver puzzles. Rollo Portal. Es el juego más parecido a Portal que he jugado yo en los últimos años. Es muy similar en ese estilo de puzzles, ir avanzando, se van complicando, vas adquiriendo nuevos elementos, pues que sí, un cubo, que me recuerda mucho a Portal. Sí. Luego un ventilador, una máquina. Hay uno que me gustó, pero te lo complica un cojón. Porque es una máquina, una cámara, que le das a grabar, haces una acción, la paras, y luego le das otra vez a play, y entonces te crea un duplicado de tú mismo que hace esa acción. Wow. Entonces tienes que pensar en el otro, y claro, a la vez en ti. O sea, por ejemplo, pues tengo que estar ahí en este interruptor 5 segundos parado porque así a mí me da tiempo a ir a hacer esto, no sé qué, no sé cuántos, y el otro no desaparece antes de que yo acabe. Entonces complica mucho los puzzles. Has avanzado mucho más que yo porque sí, yo no he llegado a eso. Hay 3 áreas principales. Sí. He hecho ya las 2 primeras. Vale, yo me quedé la segunda. Estoy bueno, terminando la segunda, me queda solo el último mundo de la segunda. Y el cometido del juego... Hay una voz, que es un dios, teóricamente, que te dice que tienes que hacer estos puzzles porque tienes que hacer unas pruebas para saber cuán válido eres y todo esto. Y a la vez te dice que no puedes ir a una torre. Pero sí, claro, a ti te dicen que no puedes ir a una torre y tú lo que quieres es ir a la torre. Correcto. Vale, pues entonces vas a la torre y descubres que está inaccesible. Tienes que ir desbloqueando los diferentes puzzles, vas consiguiendo unas piezas, rollo Tetris, esas piezas, que te dan acceso a ir desbloqueando la torre. Entonces, pues tú quieres, el cometido del juego, todo el rato lo que quieres es intentar conseguir esas piezas para poder ver qué está pasando en la torre, porque no puedes subir, porque además cuando vas, y aunque no puedes hacer mucho, y sales, el dios como que se enfada contigo, porque ¿por qué estás haciendo eso que te estoy diciendo? Correcto. Que no puedes hacerlo, ¿vale? Es un poco rollo Adán y Eva. Adán y Eva, eso es. Es y luego hay otra capa, hay 2 capas más. Está la capa de los terminales, que sí, lo que estás viendo es investigar la historia de cómo se generó la primera IA. Uh-huh. y todo lo que lleva a ello, y las discusiones filosóficas de qué es lo que hace que un ente esté vivo. Claro, juega mucho con el qué es una persona. Y tienes que, además, te hace la pregunta a ti directamente y te claro. da las varias opciones. Tú tienes que elegir qué es una persona, qué diferencia una persona de un animal. Que es la empatía, que es la conciencia, el alma, todo ese tipo de preguntas así un poco filosóficas y demás y cual, no sé, es... Y la siguiente capa es la de los mensajes que hay por la pared escritos. Exacto. Que son como otras IAs que otras han pasado IAs. Antes que tú. De hecho, hay un momento que me he encontrado un cubo de pintura y tú puedes dejar tu marca. Sí, yo encontré el cubo de pintura, pero nunca llegué a saber cómo se usaba. Te vas a una pared y te deja plasmarlo. Te da varias opciones a elegir. El problema es... O sea, el problema no. Lo que no sé es si esa marca que deja, porque sí que pone Framara, no sé qué, no sé cuántos. Sí. Eso luego... Le sale otra gente que... Ojalá que sí, molaría mucho. Pero no lo sé. Y luego, en cada puzzle está dividido en 3 niveles de dificultad, según el color de la ficha. Verde, sí. Amarillo y rojo. Las verdes son muy facilitas. Las rojas te dan... te hacen pensar un rato. De hecho, hay una concreta que miré en YouTube, no, estaba bloqueado, no sabía qué hacer, estaba llevado dando vueltas horas, y luego al final lo que tenía que hacer era coger un palo por bajo, o sea, un cacharro. Hay algunas que cuando las consigues hacer te sientes muy imbécil. Sí. Sientes en plan de, soy deficiente mental porque no he visto esto. Y hay otras que son súper complicadas, que es en plan, coges esto, ahora te lo mueves aquí, te lo pones aquí, no sé qué, no sé cuántos, y al final lo resuelves, y dices, joder, qué bueno soy. Sí, ¿sabes? Jugar claro. Con ese puntito que también tenía Portal. Frustración, satisfacción. Sí, que te sientes muy realizado cuando resuelves un puzzle que parece complejo o que es complejo. Entonces, me está gustando mucho. Y todavía no he probado el DLC. No sé a nivel de historia qué introducirá, a nivel de jugabilidad. Yo lo que quiero es que te lo pases para que me cuentes la historia, porque estoy muy intrigado con ella, pero no apetece acabarme. Yo pensaba que era un juego más o menos corto, pero me metí en How Long to Beat, la web esta que te dice los juegos cuánto duran, y duró unas 16 horas. Sí, sí. Es 16 horas y estás medio espabilado, porque el juego se puede ir a 30 horas más. Es que la longitud del juego es dinámica en base a lo tonto que eres, ¿sabes? Sí. Y a mí me pasa que se me hacía muy largo. La media de inteligencia está en 16 horas. Ahí. Supongo que es eso. Es la doble lectura, ¿no? Pero yo me quedé atascado en un puzzle y dije, ya, o sea, sí, no, se te va, tú tienes un hasta aquí. Te pones un cronómetro, si te vas a más de 16 horas, preocúpate. Ya sabes que... Va bajando el coeficiente. Y el juego, bueno, lo hemos comentado, bueno, a lo mejor lo hemos dicho en algún otro podcast, es de los creadores de... Serious Sam. Crow Team. El motor en PlayStation juraría que va a 60. Sí. Qué bien, pues es que está muy bien. Además, es muy vistoso, es muy de espacios abiertos... Y juega, bueno, pues el primer universo, el primer mundo es como si fuese unas ruinas romanas, griegas. El Edén clásico, rollo romano. Luego el segundo es Egipto. Y el tercero todavía no he llegado y no sé qué sea. Pero supongo que será algún tipo así de civilización. Sí, será basado en civilizaciones. No sé, buen juego. Y luego el otro juego que traigo, que ya lo anuncié la semana pasada. Cambiando un poco de tema. Voy a hablar de Nintendo. Sí. Pero es que me hace mucha gracia el nombre del juego también. Ha salido el Animal Crossing Happy Home Designer. Happy Pasamos Home. De un juego que te exprime el cerebro y te hace pensar. Es un juego existencial. Y te hace llevamos cuestionarte la existencia. Una montaña rusa de emociones. Y algo que te hace cuestionar la existencia, algo que te hace cuestionar... la existencia, de otra manera también. Sí. Happy Home Designer es como si fuese... Bueno, si fuese no, es un spin-off de la saga... Animal Crossing. Ah, yo pensaba que lo hace era Assassin's Creed. Assassin's Creed, Happy Home Designer. Está ahí Altair. Diseña tu Florencia. Sí. Y bueno, mi novia se ha comprado la edición, la New 3DS edición Animal Crossing con las cover plates. Entre las cuatro tenemos unas 10 3DS, ¿eh? Sí, yo ya no tengo ninguna. Ah, las vendiste. Me he quitado. Te has quitado de lo tuyo. Bueno, yo tengo dos, tú tienes seis. ¿No? Y yo igual compro una esta semana, o sea, que estamos ahí. Bueno, el juego está ambientado en el mundo de Animal Crossing, lo que diferencia del resto de juegos de la saga, que es un simulador de vida, más o menos. es un simulador de vida. Este únicamente te dedicas a decorar las casas, ¿vale? A decorar y a construir casas. Esto ya existía dentro de la saga Animal Crossing, ¿vale? Tú tenías tu propia casa y podías pues comprar muebles, comprar pintura de esa de, o sea, papel de pintura o cosas de esas para las paredes y demás. Bueno, decorar la casa como tú quisieras. Entonces, era un elemento que gustaba mucho a la gente y han visto ahí una oportunidad. El filón. Han visto el filón dos veces, porque ahora os contaré. Entonces, ahora el juego se centra en eso. Tú llegas al pueblo, trabajas en la inmobiliaria y llegan los aldeanos de la ciudad o del pueblo para pedirte, quiero que me decores la casa. A mí me gusta que sea todo muy cookie, ¿vale? Entonces, pues le haces todo de rosa. Yo quiero que sea todo así, muy clásico. Pues le pones así todo muy clásico. Luego viene Canela, que es, digamos, la ayudante principal del juego. Se llama Canela, vamos a hacerle. Canelita. Y ella, como trabaja en el ayuntamiento, te ofrece trabajos, pues remodelar la escuela, remodelar... Recalifica terrenos, ¿no? Exacto. Remodelar la cafetería. Con Canela. ¿Qué crees que quiso decir el diseñador del juego con este elemento de gameplay? Darle... Canela... Alargarte el juego. Canela otorga subcontratas a la inmobiliaria del pueblo, ¿sabes? Es, ahí... Canela... ¿Es una crítica política? En sobres B. Hombre, los sobres... Entonces, frente, o sea, cuando las casas que te encargan los vecinos no tienen, digamos, ningún requisito, más allá de que te explayas como quieras, pero las que te encarga Canela, que son para el ayuntamiento, te dice, pues la cafetería tiene que tener sí, no me lo puedo tomar, dos mesas y cuatro sillas. Es que cada vez que dices, Canela. Canela me mata. Perrito, una perrita muy mona. Una perra. Ay. Y entonces, bueno, vas evolucionando, vas haciendo casas, vas haciendo tal y cual, y vas lo típico. Y ¿no? Pues al final acabas en la cárcel por haber hecho todo mal. Vas desbloqueando contenido, al final también desbloqueas hacer tus propios diseños y bueno, tal y cual. Y entonces entra en juego la nueva forma de negocio de Nintendo, que es las figuritas externas, en este caso son sobres de cartas. Vale. Vale, tú vas a la tienda de videojuegos favorita que tengas y pides un sobre de cartas. Pagas 3 o 4 euros, no me acuerdo cuánto cuesta, y te dan 3 cartas NFC, ¿vale? Dios mío. Dos de ellas normales y una especial. Una cosa, si vas con tu 3DS y pasas la 3DS por todos los sobres de la tienda... Pues igual. ¡Ostras! Tendré que probar. ¡Qué españoles somos! Tendré que probar, te los frotas ahí. Vale, estaba el tío del Mario Maker que había metido todos los amigos y luego estás tú restregando la 3DS por el escaparate de del MediaMark. O sea, ahí tenemos el nivel. Me veo en la FNAC con el MediaMark con la 3DS y haciendo... Frotándola. Te llevas la tuya y la de un amigo y con las dos ahí... No sé, ideas. Bueno, entonces estas cartas desbloquean... objetos, digamos, de decoración, muebles, todas estas cosas. Y además haces que esa persona, porque la carta es un habitante del pueblo, es que esa persona visite tu inmobiliaria para pedirte que le decores la casa. Básicamente lo que te hace es darte más contenido, más longitud al juego. Pasas las cartas y pues tienes más casas que decorar. Madre mía. Hay 400 cartas divididas en mía. 4 series. O sea que... De momento solo está la serie 1. Sí, 3 por sobre. Y además los sobres es como los cromos, ¿vale? Los retos los colocas, son los que tú quieres. O sea, te salen los que a Nintendo le apetece. Sí. Yo de momento he comprado 7 sobres. ¡Madre mía! ¿Pero por qué dices esto en público? No son para mí. Claro, claro, es para un amigo, ¿no? Es para un amigo. Es para un trabajo. Y no me ha tocado ninguno repetido, por suerte. Y por suerte... Me ha tocado Canela. Hombre. Y así puedo parar de comprar sobres. Vale, porque el objetivo de estos sobres es Canela. Claro, que sacar a Canela. Que no se entere nada de que existe esto, porque... Pero vale. Canela lo sacaste en el primer sobre. ¿Y no, los, no, no, y los no, otros no. 7 sobres? No, Canela me tocó en el sobre 6. Ah. Bueno, le tocó a Sara. Sí, le toca a Sara, le toca a Sara. Claro. Y bueno, eso. Sara está encantada, Sara le está encantando. De hecho, le he dicho, pero ¿te gusta más el Animal Crossing normal? Y dice, realmente no, o por ahora no. Porque a mí de lo que me gustaba de Animal Crossing era hacerme mi casa, pues mis tonterías, ¿no? Pues igual que en el Sims, lo que también mola es decorarte la casa, pues aquí lo mismo. O sea, dice que le está gustando. Es para todo eso. No es tu casa, sino la de los demás, pero en este caso, pues mola. O sea, no solo es el interior, tienes las fachadas, el tejado, el jardín, o sea, un montón de... Volviendo al tema de los cromos, ¿dónde hay algún sistema? ¿Nintendo ha sacado algo para guardarlos? Pues un álbum. Hay un álbum. Un álbum. ¿Qué cuesta? ¿Cuánto? No lo sé todavía. Creo que en Amazon está. En Game no lo he visto. No sé. Sí, no, simplemente... Me lo compraré. Porque era... Hombre. Para un amigo. Hombre. Me lo compraré y de paso que voy a alguien compraré pues 3 sobres más. No fastidies. Madre mía, me recuerda a la época de los cromos de ediciones cromos de este. Fútbol. Cuando te salía un coloca. Hostia. Y ibas al parque emocionado. Me ha salido pues nada, eso es Happy Home Design. Tú ves comprando y luego te vas a la plaza redonda cuando tengas los repes ahí a cambiarlos. Consola y todo. ¿Te imaginas que cuando usas la carta NFC se borra el chip NFC y no se puede volver a usar en la vida? Se borra el cromo en sí, se queda un cartón blanco. Te lo tritura. En fin. Y cuando haces lo del MediaMart, lo del Aznac, luego todos los que abren los sobres no valen para nada. Los sobres, en el sobre pone Wii U, lo pone escrito Wii U. No sé qué ofrecerá en Wii U, la verdad, porque no hay ningún Animal Crossing. Entonces, ¿y los amiibos? ¿Has probado a meter algún amigo? Pero va a haber un Animal Crossing, el del juego, ¿no? El tablero. Bueno, es verdad, el del party, sí. No sé qué party, sí. Algo también. Es verdad, no me acuerdo. Pero eso no ha salido todavía. Tenemos que estudiar Nintendo. Es un que poco. Llevamos Nintendo sin estudiar a los podcasts. Bueno, Happy Home Designer, ahí está. para vosotros. ¿Algún día sacarán un Animal Crossing tal cual en Wii U? O sea, no el espero. A mí el de GameCube me encantaba. Hombre, con la cercanía de NX, no creo. ¿No crees? No sé, no sé. Bueno, vamos ahora con un juego de corte similar, Uncharted de Nathan Drake Collection. Igual y con. Nada, este le hemos dado la demo, sí, todavía la demo. No hemos conseguido el juego completo. Bien y mal, yo me he quedado un poco, a ver, bien, porque 60 frames, muy bien convertido, buenas novedades técnicas, y mal, no mal, sino un poco desencantado, porque creo que me lo esperaba bastante mejor, y estos pocos años que han pasado desde que salió Uncharted 2, que es como el mejor de la saga. Pocos años, hace casi... ¿Seis años? ¿Así? Seis años, sí, sí. ¿Son seis años del 3? Del 2. Ah, perdón. Que es el high level de la saga. Las animaciones... Es que claro, habiendo jugado a juegos que consideraba peores, pero tienen mejores animaciones que Uncharted 2, y un poco desencantado de... Oh, sí, pero no. A mí me ha gustado porque el concepto de Indiana Jones a mí me sigue siendo mucho. Sigue teniendo carisma. Tiene carisma. Algo, sí. Y es divertido. O sea, sí. La entremezcla muy bien las fases de plataformas, que son muy espectaculares. Pues bueno, en la demo se puede jugar una zona que está en una azotea y va saltando y se ve el fondo bajo la ciudad. Con las fases de acción, que también están muy bien diseñadas. Entonces, es un juego que te lleva muy bien, con mucho gag, con mucho corte. Es un juego muy entretenido. Es muy entretenido. De principio a fin, no sí para. Sí que es verdad que cuando lo puse a 1080, 60 frames, se le ven las vergüenzas del juego. Las vergüenzas en las animaciones... A nivel de carga poligonal, claro. Tampoco. Split 3, por claro. Mucho que... Sí, pero está muy bien convertido. Sí, está bien muy convertido. Bien. Entonces, yo lo jugué... Paré a mitad de demo porque, joder, a mí me gusta mucho y no quería jugarla, pero al final dije, che, pues ya lo he jugado tropecientas veces, la demo me da igual. Quizás le he echado ahí un poquitín en falta el modo foto, se me ha quedado un poco corto, esperaba mucho y está muy limitado. Para explicarnos un poquito, el modo foto es el de The Last of Us, giras en torno a Nate. Sí. Y después de Mad Max, esto se queda corto. Sí, es muy limitado. Y también, también es verdad que en The Last of Us, el modo foto, cuando tú te acercabas a la cara de Joel o de Ellie, era increíble hasta los dientes, claro. No es lo mismo que un juego de Play 3 reconvertido. Cuando te acercas a la cara de Nathan Drake, parece a veces, no sé, el Ezeomo. Lo pilláis saltando y se quedó ahí un poquito. Sí, con una cara destreñida ahí. Sí. Bueno, entiendo que son limitaciones de que es un juego de Play 3 de hace 6 años. Yo lo que quiero ver es el 3, qué tal reconvertido está. Porque el 3 sí que tenía un poquitín más de iluminación. Bueno, normal también. El 1 se ve que es el que más ha ganado. Pero es que el 1 tendría que ganar muchísimo para adaptarlo a la calidad del 2. Es que el 1 en su día tampoco... Yo creo, a mí no me parece para tanto. Me yo gustó, creo que pero no lo voy a jugar. O sea, el 1 no lo voy a jugar. Yo creo que empezaré directamente por el 2. Pero no y el por el apartado técnico, que en el 1, la parte cuando empiezas en el submarino, el la selva y tal, es bonito. Sí, sí. Pero el juego... Era los muy tiroteos no me gustaron mucho. El sistema de combate también era muy... Parar todos de dispararme, voy a pelearme contra este enemigo y ahora cuando lo remate me volvéis a disparar. ¿Es importante pasarme el 1 a nivel de historia para jugar 2? No, para nada, son aventuras. Yo de hecho jugué el 2, 3, 1 en ese orden. Sí. Vale, pues igual empiezo por el 2 también. De hecho me lo dejaste, lo tengo tú. Tengo el tuyo de Play 3 en casa y recuerdo jugar la parte inicial del tren y tal y la verdad es que me gustó muchísimo. Sí, sí, sí. Es un Indiana Jones. Es muy peliculero. Ahora lo vas a ver un pelín inferior a Tomb Raider. Da igual. Pero de ese estilo. A mí no me preocupa, que entiendo, o sea, sabiendo el contexto del tiempo que tiene el juego y tal, no me importa. Me importa que sea jugable y que mole la historia. El tema está en que después de jugar The Last of Us y después de jugar el Tomb Raider 2013, pues coges esto y se nota que beben de él, pero ¿qué día sale esto? Creo que lo tengo aquí apuntado. Prácticamente ya, el día 9 o por el ahí. Día, el día 9 complicado. El 7. El 7. El 7. Vale, sí, pues ya lo pillaré. Yo no lo voy a pillar y la verdad es que no me llama nada. O sea, así de yo gente. Quiero pillarlo por la beta de Uncharted 4. Ah, también. Ah, eso sí que está ahí. Sí, ya lo hemos liado. Sí. Pero es la beta multijugador. Sí, ¿no? Pero da igual, es decir, hay que pillarlo, hay que jugar a esa beta. A mí el juego la verdad es que no me llama. Ya los he jugado y ahora mismo no me apetece volver a jugarlos. Entiendo para la gente que no haya tenido Play 3, que es el pack ideal, pero a mí personalmente es un juego que a lo mejor me compraré cuando lo vea a 20, 30 euros estirando por tenerlo, pero no para jugarlo ahora mismo. Es que no me apetece, ¿no? Creo que lo peor, entre comillas, que tiene, porque el nivel es muy alto en general, son los tiroteos. A mí me parecen muy blanditos. A veces necesitas un millón de disparos para matar a un enemigo. Ya, eso no me gusta. Y la detección de impactos no es tan poderosa como en otros juegos. Ya. Y les disparas y hacen así el gestito, pero es como da si le hubieras tirado con goma. Sí, da igual donde le dispares, que la animación de tirarse un poco para atrás el abdomen y con las manitas. Y uno de los problemas del 3 es que tiene muchas secciones vacías de disparo. De disparo y disparo y disparo. Y el 2, lo bueno que tiene es que tiene un ritmo brutal. Sí. Porque no paras. De sección de plataformas, un helicóptero revienta un edificio, un tren descarrila. Es a lo loco. Es que el 3 es muy espectacular. El 2, perdón. Sí, el 2 es genial. Yo lo jugaría por solo pasarme el 2 y ya está. El 2 tiene una fase con un tanque, simplemente diré eso, que es muy divertida, porque viene después de una fase muy tranquila, que es muy bonita, y de repente aparece en acción un tanque, y es como un minijuego, pero un puzzle con el tanque, porque tienes que ir avanzando con... Que me ve, que no me ve, y tal. Está muy bien. Yo me gustaría pillármelo, pero a ver, siendo sensato, yo llevaré gastados en la saga Uncharted 250, 260 euros, porque todos los juegos los he comprado el día de salida. Hay algunos que los he vuelto a comprar otra vez. Entonces, incluso el de Vita de salida lo compré también. Joder, gastarme otros 70 euros en la saga. Compré la Vita en parte por ese juego y no. Sí. Y es una demo técnica de la Vita. Sí, se me hace un poco cuesta arriba gastar otra vez dinero en algo que ya me. Yo lo entiendo, pero es Sony, bajará de precio y a lo mejor es buena oportunidad. Incluso de segunda mano, porque no sé si viene un código de la beta o te detecta que tienes el juego. ¿Será no sé qué con leches. Código? Es si como es, el Doom, por ejemplo, va con código. Si es con código es una putada. Sí, con código seguro. Sin embargo, muy rápido, en Go Ascension, la beta de The Last of Us se entraba mediante el juego. Es verdad, había una opción ahí. Había una opción, le das al triángulo que en el yo lo compré y lo vendí. Pues igual. Y te llevabas, te jugabas con el CD dentro de la consola. Vale. Justo, porque yo lo compré de segunda mano, lo puse en la consola, bajé la demo y lo fui a venderlo la hora. Si es una demo multiplayer, tampoco me llama tanto. El modo multiplayer de Uncharted 3 estaba bastante bien, ¿eh? El 2 fue el que lo introdujo. Yo jugué mucho al del 2, me gustó mucho, pero los han quitado, claro. Sí, y el del 3 había uno que era, cogías una bolsa de oro. Ah, qué bueno ese modo. Tenías que llevar la bolsa, sería el capturar la bandera. Sí, sí, sí. Pero la podías lanzar, era muy divertido. Podías incluso darle a los enemigos lanzándola. Sí, y tenía peso, te movías lento, te costaba escalar. Es uno de los mejores multis en tercera persona, sí, ¿eh? El Uncharted. Hubo mucha comunidad ahí. Está muy bien. La saga, en realidad... La saga es increíble. Es increíble. Es Naughty Dog. Empezó así un poco con el Uncharted pero con el 2 es un juego prácticamente perfecto. Y nada. Pues... Podríamos hablar de la Madrid Games Week, pero sí, primero vamos a hacer un pequeño varón. Volvemos ahora. Pues estuvimos en la Madrid Games Week el jueves, lo pasamos bien. Mucho, qué bien lo pasemos. Nos pegamos una paliza increíble, salimos a las 5 y poco de la mañana de Valencia. Y volvimos a casa, llegamos a la puerta de mi casa a las 11 de la noche, llegué yo. Sí, a las 11, sí, más o menos. Son 3 horas y media de coche, más o menos, 3 horas pisándole. Sí. Pero bueno, el Monster, el Red Bull, el Tekken y tal, nos ayudaron. Aún me dura. No he dormido aún desde entonces. estuve, el día siguiente estuve jodido, ¿eh? Yo tenía la cabeza saturada, tenía como un run run. Es que se puede tener resaca de Red Bull y no es coña, Sí, la taurina hasta arriba. Bueno, vimos unas cuantas cosas. Yo quería empezar por el PlayStation VR, digamos. Venga, que sería lo más... A mí fue lo que más me... Hombre, me desde flipó. Luego es lo más impactante. Sí, de las pocas cosas relativamente exclusivas que había allí, fue el poder probar el PlayStation VR. Cada uno probamos una demo distinta. Sí. Por suerte probamos... Sí. Es curioso porque... Sí, había 5 y probamos 4. Sí. Sí, faltó probar justo la que a mí más me gustaba, pero bueno. No. Sí, ¿cuál? ¿La del submarino? Ah, es verdad, esa es la que no probamos. Vale, la peor de todas fue la que no probamos. Vale. ¿Qué te crees que somos aquí unos? No, está bien. Bueno, yo probé la de Elite Valkyrie, que viene a ser un simulador espacial de combate, parecido a lo que ya había jugado con el Elite Dangerous en el Oculus. Por lo tanto, mi experiencia fue muy parecida a la que pude jugar en mi casa. Lo cual me dio pie a poder comparar directamente el casco con los Oculus que conozco. Creo que estamos todos de acuerdo en que es bastante cómodo el casco, muy ligero, lo noto muy ligero. No me gustó, no se me terminó de ajustar bien al frontal. Digamos que tú puedes ajustar el donde va la gafa, digamos, la puedes acercar o alejar de tu cabeza, pero en vez de ser lineal, va como por golpecitos, plac, plac, plac, plac. y el golpecito que más se me pegaba a la cabeza me apretaba demasiado y el siguiente me hacía una abertura un poco debajo de los ojos, entonces me entraba un poquito de luz. Pero bueno, entiendo que pues sí, porque eso a los manos nos pasó lo de la luz. Claro, yo fui el único que tuve el problema de la luz, que es algo que con el Oculus no me había pasado porque como es flexible, ¿sabes? Es una tira de estas de goma, no tiene puntitos de ajuste, sino que es lineal. Pero bueno, por lo demás todo muy cómodo, se veía bien, lo que pasa es que también el tío que me lo ajustó no explicó lo de la rueda del enfoque y yo con el hype y tal, pues no pensé, yo que el Gear VR es igual y no lo llegué a enfocar bien del todo, entonces veía ligeramente borroso, pero tampoco que yo pensaba que era normal, ¿sabes? No... Ah, y también el barrido de las pestañas de todo el mundo probándolo. Claro. Si no lo limpiabas bien. Encima es eso. Y esa es una cosa que me preocupa que no hicieron. No vi a la gente limpiar las lentes. Y eso es poco higiénico y peligroso. Sí, de hecho... Una conjuntivitis ahí que te llevas. De hecho no es ninguna broma. Es un peligro. Cualquier demo que... De hecho, en el E3 lo verías. Que en las demos de Oculus y tal, cada vez que alguien limpiaban. El chico que estuvo conmigo sí que lo limpió. Sí que lo limpió. Sí, la pues toallita y... Yo no lo vi. A ver, igual sí que lo hice, no me di cuenta. También es que el personal estaba muy quemado. Estaban hablando de la hora de comida que tenían. Ya. Había gente que estaba desde las 9 hasta las 4 ahí. Ni se movían y estaban quemados y se les pasaba, es normal. Puede ser que sí que la limpiase y yo no estaba fuera de campo. En mi caso no tenía el ojo derecho tenía un dedazo, además se notaba un dedazo. Imagínate el que lo pruebe esta noche a las 6 de la tarde, después desde el jueves todos pasándose por la cara. Asumo que sí los están limpiando, yo porque es verdad que no lo vi, yo me imaginaba, pero bueno. Igual si le hubieses dicho al chico, oye, perdona, y ya está. Pero no sé, en ese momento tenía tantas ganas de probarlo que no estaba... No tenía ganas de discutir, quería en plan ponérmelo y ya está. Además estaba cabreado porque me había tocado la demo mala, ¿sabes? Joder. Un niño pequeño ahí. Sí, un poco así, ¿no? En plan de joder, me dais la demo que juego en mi casa, no sé, es un poco... Te va a tocar comprarlo para probarlo bien y ya está. Ya. No, pero joder, luego veros a vosotros con el Move ahí, ¿sabes? Me tocó un poco. Pero bueno, bien. Bien. O sea, a nivel técnico... el campo de visión muy parecido al del Oculus 2, lo cual no me gusta porque debería ser un poquito más amplio, pero bueno, bien, ok, te olvidas a los 2 minutos de llevar el casco puesto, te olvidas. No vi píxeles, pero también es verdad que lo tenía un poquito desenfocado, así que tampoco. Pero luego, el tracking de cabeza, perfecto, no ningún tipo de retraso, lo vi igual o incluso mejor que el del Oculus. La sensación de presencia casi estaba ahí, pero mi demo también era un poco más limitada porque llevaba un mando en las manos y el personaje llevaba un joystick, entonces eso siempre te rompe un poquito la presencia. Sí, remarcar que tu demo jugabas con el DualShock 4, las otras demos jugábamos con los Move. Con los Move. No, y Pedro creo que jugó también con el DualShock. Sí, yo no jugaba, pero el DualShock era importante. No, pero simplemente era para remarcar que hay dos tipos de controles en los juegos. Sí, y bueno, el Elite Valkyrie es un juego de naves en el que... vas disparando a naves que explotan, no tiene mucho más, honestamente. Lo que sí que han cambiado, recuerda cuando tú me hablaste por primera vez de... Apuntabas con la cabeza, aquí no. Aquí es en el momento que enfilas la nave con el enemigo, se marca el objetivo. Y también jugué batalla contra humanos, que iban en la misma nave y apuntaba con la cabeza, cuando los marcaba, disparaba con el mando. Vale, pues no, en este caso no. En este caso era yo podía mirar, o sea, de hecho giraba la cabeza y todo el rollo. Me gustó porque iba... Como ya he jugado juegos de naves en Oculus, no me mareé y no me costó hacerme los mandos. Pero pensaba que se apuntaba con la cabeza porque recordaba que tú me lo habías apuntado. Sí, sí. Entonces, claro, al final acaba siendo un juego pues muy tradicional de naves, solo que estás tú dentro de la nave. ¿Qué tal vosotros? Empieza tú, Pedro. Marquina. Bueno, yo probé de London Heist y tengo que decir que yo, a diferencia de José, yo nunca había tocado la realidad virtual, ni siquiera en los maravillosos 90. Esta ha sido mi experiencia real, mi primera experiencia con la realidad virtual. Y mi demo iba dentro de una furgoneta. A ver, entiendo que la demo también estaba muy condicionada a que te gustase, porque ibas dentro de una furgoneta con un compañero, un ruso mafioso, y estabas manteniendo una conversación. Vienes de hacer un encargo y de repente te asaltan. Y te empiezan a atacar pues unas motocicletas, unos moteros y otras furgonetas te disparan. Entonces, lo primero cuando me senté, el chico que me ajustó las gafas y demás me dijo, mira, tócalo todo. O sea, intenta investigar, intenta tocar porque es muy interactivo. Y se jugaba con el Move. En este caso, se jugaba con dos Moves, que habitualmente cuando compras Move va uno, ¿no? Y me imagino que aquí eran faltados. Y lo habían simplificado. Todos los botones que tenía el Move no servían para nada, exceptuando los dos gatillos que lleva detrás. Yo veía mis manos, unos guantes que flotaban, y cuando apretaba un gatillo lo que hacía es que agarraba. lo que hubiese en el escenario, que lo que se pudiese coger, lo cogía. Así con cada mano. Entonces empieza la demo. Yo, como ya había visto cómo jugaba alguien, más o menos sabía lo que iba a pasar. Empiezo a toquetear y hay un refresco en el salpicadero. Cojo el refresco, lo veo que lo puedo examinar, lo puedo girar arriba, abajo, totalmente. De orden. Sí, algo así, pero molón. Y cojo y digo, a ver, y lo lanzo a mi compañero y tenía las físicas, o sea, justo le daba inercia, soltaba el gatillo y cogía el objeto y tenía la física. Y empiezo a toquetear y de repente abro la guantera. Y se me queda la guantera abierta y una lata Coca-Cola, se la tiro también y veo que hay cargadores de metralleta, de una UCI. Total, que miro hacia mi derecha, bajo a la derecha donde estaría el freno de mano y hay una bolsa preparada con un montón de clippers, un montón de cargadores. Y digo, uy, esto yo lo he visto, para cuando venga, se pongan las cosas serias, yo voy a estar preparado. Y cojo y con las ambas manos empiezo a poner clippers encima del salpicadero, me lo pongo en las piernas, lo pongo en la guantera. Era chulísimo porque realmente se quedaba ahí. Claro. Era muy orgánico, se estaba quedando donde yo quería que se quedase. Me puse en las piernas y realmente luego miraba para abajo y estaba en las piernas del personaje. Claro. Estaba muy guay. Total, que cuando empiezan a venir los malotes, me dice, toma el arma. Y el chico me había dicho, el chico de Sony me había dicho, el arma la puedes coger con la si eres zurdo o diestro, lo tiene en cuenta, o sea, cógela con la mano que más a gusto te encuentre. Y lo cogí con la mano derecha y nada, pues era on rails, el juego en realidad es on rails, van apareciendo los enemigos y les tenía que disparar. Estaba muy bien porque habitualmente la manía que tenemos todos en un juego de un shooter es disparar y recargar enseguida sin acabar el cargador. Claro, aquí tenías que acabar el cargador. Sí. Y para recargar tenías que coger con la otra mano el clipper, el cargador, y golpear los dos moves, que estaba muy bien porque tenía muchísima precisión. O sea, realmente había que golpearlos. No hacía falta pegarle un golpe y reventarlo, evidentemente, pero por lo menos que tocasen las dos manos. Y recargaba. Claro, yo todavía he visto a los que habían jugado antes que todos recargaban de arriba abajo, muy, muy aburrido, ¿no? Y digo, sí, a ver, esto seguro que se le puede dar un poco de gracia. Y empecé a recargar que sí de lado, poniendo las muñecas de lado y tal, y lo reconocía muy bien. Total, que empiezo a disparar, se rompe el cristal y te dice el compañero, ayúdame. Y le empiezas a pegar puñetazos al cristal con las dos manos para quitar el cristal. Y vienen motos, furgonetas, tal, demás. Y una moto se me escapó, se me fue para atrás y uy. Y digo, voy a probar. Abro la puerta y ahí es donde flipé realmente, no me lo esperaba tan chulo, que abro la puerta de la furgoneta, asomo la cabeza y veía todo lo que había detrás. O sea, claro, no se quedaba la demo a lo que veía yo delante, sí, sino también estaba y se veía la moto y podías disparar sacando la mano y tal. Me flipa lo de que puedes abrir la puerta. Sí. O sea, pero literalmente empujabas con la mano. No, tenía que irme al pasador de la puerta. ¿En serio? Cogerlo. Apretar el pasador y luego tenía la sensibilidad. Empujar. Y podía abrir más o menos. Wow. Era todo lo contrario al Metal Gear, que pegas por todo. Ya. Aquí podías... Podrías abrir un poquito. Que no falte la puya el Metal Gear. Y luego... Puto Destiny también. Para recordarlo. Ya que estamos. Y nada, eso, pues me los cargo. Entonces me vine arriba y dije, joder, esto es para vivirlo, ¿no? Estoy aquí con un mafioso ruso, me ha dado una UCI, aquí hay furgonetas, vamos a darlo todo. Y empecé a disparar al techo. Así es que me acuerdo mirarte y te veía apuntar, disparar al techo y como que gritabas. Como... Claro, empiezo a disparar al techo. Y yo veía las partículas caer, miro para arriba y se estaba agujereando el techo. Digo, hostia, qué guapo. Y no se me ocurre otra cosa que disparar al salpicadero. Ta, ta, ta, ta, ta. Y le dije, vamos, se lo dejé hermoso al ruso loco. Y empieza a salir el humito. O sea, está muy, el retrovisor me lo cargué, disparé al retrovisor. Qué bueno. Cuando apuntaba por su ventanilla, él se apartaba hacia detrás. Quiero decir, mi experiencia fue impresionante. O sea, a mí me gustó mucho, pero más allá de lo técnico, de los gráficos, que bueno, era un poquitín la demo, sí, estaba ahí. De hecho, creo que la de Framara, sí, gráficamente estaba mejor, sí, tenía más detalle. Es más estática. Más estática, o a lo mejor también es un punto más avanzado del desarrollo del juego. Pero lo que me flipó era lo orgánico que era. O sea, yo me había dejado un cargador al principio de la demo en la pierna y llegado a cierto momento miré y aún lo tenía en la pierna. El arma me la pude pasar de una mano a otra para coger cargadores que tenía en el suelo. O sea, llegaste a tener sensación de presencia. Sí. O sea, sentías como que estabas ahí. Me creía que estaba dentro. Qué guay. Me gustó mucho. Y te vi disparar de lado y todo. Sí, sí. O sea, es que respondí al 100%. O sea, lo que quería hacer dentro de una situación... A ver, me hubiese gustado saltar de la furgoneta y huir de todo el problema, pero lo que haría una persona en esa situación, sí, que dispara, o lo que veríamos en una película, se podía hacer, pues eso, disparar al techo, tal. Lo único que veo mejorable de esa demo es el tema de que las manos flotan. Sí, sí. Entiendo que hay dos lados. Hay una limitación técnica del esqueleto del modelo y tal, y dos, que a veces pasa que, pues, que si tienes un brazo y depende de cómo es la mano, el modelo del brazo va a clipear con la cámara. Pero bueno, si pudiesen solucionar eso la sensación de presencia sería mucho mayor si no fuese una mano flotando, sino que estuviese atada al cuerpo. No sé hasta dónde llegará el juego, si al final se presentará como un juego completo o si serán fases rollo demo. Me preocupa porque me recuerda mucho al Red Steel de la Wii. Sí. ¿Os acordáis del Red Steel, la demo que era y luego cómo salió el juego? Al final daba tajos y siempre era igual. Exacto. Claro. Entiendo que realmente no puede ser así porque la gracia aquí es que el control es 1-1. Pero aquel parecía una cosa y luego resultaba ser otra. Y lo más sorprendente es que no había lag. Quiero decir, yo movía a la izquierda el move y se movía a la izquierda. No era mover y arrastrar, lo que sería arrastrar la mano dentro de la pantalla, sino que la mano iba conmigo. Entonces yo creo que eso es lo que realmente te da inmersión. Igual que mover la cara. Yo miraba a la derecha y no tenía que esperar una milésima de segundo a que arrastrase la cámara. Y más que la rotación de la cabeza, el poder mover tu cuerpo y tu cabeza. Sí. Es que lo que faltaba, el primer Oculus, por ejemplo, hacía rotación de cabeza, pero no hacía movimiento del cuerpo. Entonces, si te inclinabas hacia adelante o hacia atrás, se perdía. Este sí que lo hace porque lo usa la cámara. Igual que el Oculus 2 también tiene una cámara para incluso ello. Incluso giré la cabeza de lado. Bueno, no me estáis viendo, los que me estáis escuchando no me estáis viendo, pero yo movía la cabeza de lado y sí que se inclinaba unos grados la visión, o sea, no era estático, quiero decir, el nivel de inmersión. Pero la gracia de poder asomarte por la puerta, eso es gracias a poder traquear el movimiento del cuerpo. Era un zoom, realmente, cuando me agachaba por los cargadores, lo que yo hacía era un efecto zoom, veía más de cerca. Entonces, mis dieces ahí, o sea, es increíble. O sea, a mí me flipó la tecnología. Yo probé la segunda demo de London Heist también. No sé en qué orden se ordenan, si el tuyo va primero o el mío segundo. Yo empezaba, estaba de pie, cuando ya me colocaron todo el casco y demás, y me dice el chico, ahora cuando te diga el juego que te sientas, y él ya me había preparado una silla. Imagínate que no. Entonces el juego, nada, en un momento te dice que te sientes, y tú apareces en un sótano, como en la trastienda de un pub o algo así, y está el ruso ese con el que ibas tú, está delante de mí con cara de mala hostia, y está fumando tranquilamente y te dejan un rato para que tú te deleites, ¿no? Contemples un poco todo el escenario y mires. Simplemente puedes rotar cabeza y cuerpo para ir viendo. Pues nada, había una puerta de salida, el tío tenía un soplete con él. Hay un momento que pasa el metro y se ve como cae polvo, cae, lo escuchas y cae todo. Entonces, en cierto momento él se levanta, enchufa el soplete, empieza a gritarte, está enfadado contigo, no sabe muy bien por qué, no tenemos contexto, pero bueno, está enfadado y como que te va a torturar, ¿no? Tiene toda la pinta. Pero en un momento le llaman al móvil, empieza a hablar con el que esté en el teléfono y te lo pasa. Entonces tú ya ahí empiezas a jugar y alargas la mano y coges el teléfono, te lo acercas a tu oreja, a tu oído y en el momento que te lo pones, o sea, detecta el movimiento del move. Y cuando te lo pones en tu oreja, el auricular derecho empieza a sonar. Y entonces te dicen algo de que le cuentes qué es lo que ha pasado en el golpe y entonces ya empiezas realmente a jugar. La sensación del teléfono me impactó mucho porque no lo pensé en ese momento, ¿vale? Simplemente lo cogí, me lo puse en la oreja. Todo muy natural, no sé, muy muy fluido. Molaba verte desde fuera con el move iluminado en la oreja. Como un zapatojo, ¿no? Entonces, nada, apareces en un despacho, como si fuese un hall de un hotel, pero bueno, es un despacho así de alguien muy rico, que tiene lo típico de bibliotecas a los lados, tiene pisos, tiene una altura y demás. Tienes un escritorio con un montón de cajones. Y el chico ya me había dicho, cuando veas el escritorio empieza a toquetear. Entonces, lo mismo que en tu demo con la guantera y demás, te acercas la mano al cajón, apretas el gatillo, estiras y entonces el cajón se abre. Y se abre además conforme tú mueves el brazo, tiene sensibilidad. Entonces ves que había una puertecita que estaba cerrada, entonces vas abriendo y en un cajón te encuentras una llave. Coges la llave, la llevas a la cerradura, lo abres y hay un diamante. Lo coges y suena la alarma, empiezan a salir enemigos de todas partes. Entonces sigues abriendo cajones y en uno de los cajones hay una pistola. Coges ya los cargadores, lo mismo, le das arriba y abajo, se recarga, que además es el movimiento natural de poner un cargador por debajo. Y ya empiezas a disparar. Lo que me moló mucho es que te agachas y tienes la cobertura del escritorio. Entonces te vas agachando y levantando todo el rato para disparar. Y los enemigos pues están arriba, están abajo y vas disparándolo. La precisión es un poco regular, es un poco también a veces como un charter, ¿no? Que todas las balas van saliendo un poco cada una para donde sale y a veces le pillas al enemigo. Y nada, una vez te los cargas a todos ya se acaba la demo. Me gustó, me parece chulo el hecho de estar levantándote y agachándote para las coberturas, para que no te disparen. tuve el mismo problema que tú con el cargador, que acostumbrado a cuando te agachas, quieres recargar, pero todavía te quedan balas. Entonces te levantas, disparas, te vuelves a agachar y ya sí que recargas. Disparas en un pie. Sí. Pero mi duda es... O sea, en ese momento me encantó y me lo vendí muchísimo, pero mi duda es, ¿yo voy a hacer todo eso en mi comedor? Un poco cansado, ¿no? Ya. Yeah. Por ejemplo, sí que me veo jugando en el sofá tumbado a Leaf Valkyrie, pero no me veo, no sé, apartando un poco la mesa de centro para ahí entrará, levantarme y agacharme todo el yo rato, creo que será, ¿sabes? Si esto acaba siendo así, será un género de juego. Es decir, igual que no todo el mundo se compra el Dance, sí, Dance, claro, claro, Revolution porque no le gusta bailar porque se cansa, igual que ahora mismo no te compras un... Yo no me compro un RPG japonés porque no me gusta ese estilo de juego, pues la verdad gente no se compra un juego de estar de pie porque se cansa o no le gusta, ¿sabes? La realidad virtual va a traer nuevos géneros de juego, sí, y no todo el mundo va a poder jugar o va a querer jugarlo. Lo que más me quedo es que la sensación de presencia, que es lo que tú preguntabas, sí, es bestial. O sea, sí, sí. Estás ahí. Estás ahí. Es lo que se busca. Y lo que yo tenía miedo, que es lo que os lo comenté antes, la sensación, el feedback de cuando tú coges un objeto, sí, no solo verlo, que digamos, vale, sí, lo tiene en la mano, sino sentirlo, ¿no? Un poco el tacto que te le diga. Sí. El Move ayuda mucho en ese sentido por el tema del gatillo, supongo. Claro. Te da esas... Sí, que apretas el Move y aprieta la mano. Exacto. Eso es. ¿El Move tiene vibración? Sí. No me acuerdo si vibraba el mando o no. No, no, en la demo ya sé que no. Lo que me gustaría saber si en el futuro lo pueden implantar para darle mayor realismo. Si es que motor, vibre que, el entiendo Move. Que debería tener. Si coges un consolador, ¿no? Pues que vibre. No, pero pegar un tiro, el retroceso del arma, que vibre un poquitín por darle la gracia. Debería tener. Igual que, joder, si las pistolas del Time Crisis tenían lo del retroceso, esto debería tener. De hecho, ayudaría un montón a esas. Es que al final la sensación de presencia ya no es solo físicamente el casco. No es visual, es todo. Es engañar a tu cerebro de que los estímulos que estás recibiendo son los que deberías estar recibiendo, y a eso realmente nos quedan 25 años de desarrollo. No, es verdad, guantes hápticos, llegaremos a verlo. Hápticos, llegaremos todo ese tipo de cosas. Aquí, a partir de hoy, vida sana, que tenemos que durar ya, hay que llegar a ver la VR. Pero así nos quedamos a vivir ahí para siempre. En el Oculus, en la conferencia de Oculus de hace poco, el Michael Abras, que es el científico jefe, básicamente hizo una charla entera de traer a la gente a la vida real y decirle, chavales, que esto aún le queda mucho. O sea, que estamos empezando, pero para que esto realmente sea inmersivo 100%, necesitamos 20 años más. Bueno, nos pillará con 50 que está bien, o sea, está bien que la gente se piensa que mañana sale el Oculus y ya de repente Ready Player One. Y no, o sea, necesitamos un montón más de tecnología que todavía no existe. Bueno, a ver, que no lo estropee ninguna guerra ni nada y que siga todo avanzado. Bueno, Es verdad, quiero ver la realidad virtual hasta donde llega. Sí, me hace mucha ilusión. Todos queremos. Sí, todos. Y bueno, y nos falta bueno, la mía. La mía no tenía nada que ver. La que más curiosidad tengo es la suya, porque no la podías ver. Es verdad, estaba la pantalla apagada. La mía se llama Kitchen. Es un juego de Capcom. Es un simulador de cocina. Sí, yo le hice la coña que es un simulador de cocina. Y dijo no, sí. Sí. Dijo sí. No, bueno, pero tiene que ver no sé qué, no sé cuánto. Sí, las típicas coñas para que me limpiara lo de los ojos. A ver, en la demo. Empiezas sentado, es una demo de estar quieto. Y te dan el DualShock porque tu personaje está maniatado. Está atado con una cuerda en las manos y el DualShock representa el tener las manos juntas. Lo agarras cada mano en un cuerno y estás parado. Estás en una cocina y estás atado a una silla de manos y de torso. Y hay un tío que está delante de ti herido, que está pues doliéndose del estómago y tal. Y más o menos se recupera, coge un cuchillo y se acerca a ti para cortar la cuerda que llevas en las manos. Y tú le haces con las manos así y te pone el cuchillo tan cerca. Juega mucho con el 3D, con el audio, con las sensaciones. Y parece que te vaya a dar, pero bueno, te está intentando quitar la cuerda. Y de repente viene una loca por detrás y lo atraviesa con un cuchillo. Joder. En plan susto, hay forcejeo entre ellos. Tú con las manos te puedes inclinar y puedes intentar ayudar un poco tirando las cosas que hay alrededor. Tiras una cámara que tienes delante porque es la típica tortura que está grabada. Y bueno, ahí el forcejeo sigue, se van a otra habitación y tú estás con la incertidumbre de que oyes ruidos, gritos, tal, hasta que de repente cae rodando la cabeza del tío a tus pies. Te puedes mover, puedes ver las piernas, puedes así, en plan, fijarte en el detalle. Sí, porque tú sigues atado en la silla o... Sigues atado, en ningún momento te mueves, estás atado. Y claro, luego empiezas a escuchar ruidos. Es una demo muy cortita, son 10 minutos como mucho. Empiezas a oír ruidos detrás de ti. ¡Oh! Uf. Claro, te giras, ves que hay oscuridad, que hay un ángulo que no puedes llegar a ver porque no te da la vista, porque estás atado. Se oyen ruiditos y de repente, cuando yo estaba girado para atrás, me puso la mano en la cara la tía. Claro, te la pone aquí delante de la cara. Y está muy hecho para... Joder, te asustas muchísimo. Estás de repente con ella, empieza la cámara a rotar ella sola. Y mientras tú mueves la cabeza para el otro lado y crea una sensación de mareo, como que te está ahogando. Esa sensación de opresión. ¿No? Sí, busca el mareo, porque todo el momento responde a tu cabeza, salvo uno, que de repente va a su bola. Y tu cerebro está tan engañado que dices, hostia, no estoy controlando mi propia vista. Hasta que después de un forcejeo gordo, te clava un cuchillo. Y ese es el momento... te quedas congelado, como que lo sientes, porque te llevas un rato con ella y estás en ese mundo. Y claro, muy buenas animaciones, motor muy japonés de Capcom, y muy muy buena iluminación, y sobre todo el efecto 3D, te acerca el cuchillo, te acerca en la mirada la tía, además con los dientes podridos, llena de sangre. Es la típica de una peli de terror japonesa, de Ring y toda la escuela, delante de ti, y acojona bastante. Además, además era sonido estereoscópico de este, ¿no? Sí, 3D. Sí, el sonido era en 3D, aunque tenía la danza Kuduro de fondo, porque la Madrid es muy... Era muy difícil. Es muy escandalosa. Yo, por ejemplo, sí, en mi demo no escuché la conversación del teléfono. Podía intuir lo que me están diciendo, pero no escuché nada. Se veía danza Kuduro por ahí, que te restaba un poco de tensión. Bueno, pero... Pero joder con los juegos de terror. Es decir, Capcom, que es maestra en ello, pueden hacer. ¿Te imaginas el PT en el...? Lo pensé. De hecho, la habitación, la iluminación de Kitchen es la cocina probablemente, de PT, es así, o el baño de PT. Es uno de esos juegos que deberá llevar una notificación de estas de nos hacemos responsables de que si te pasa algo, porque no me sorprendería que alguien le pase. Yo no lo jugaría. A mí lo que me... O sea, por ejemplo, como demo técnica, tanto este como el London Heist mola. Pero luego, como juego completo, habría que ver cómo desarrolla ese... Tendrás que coger un mando, sí o sí. Para demo técnica, la que no jugamos nadie, la otra que había, de Deep. Yo fui, y lo reconozco abiertamente, yo fui a la chica, encima me tocó decírselo en inglés, y le dije, por favor, no me pongas a jugar a eso porque tengo un miedo terrible a las profundidades y sobre todo a que se me coma un tiburón. Y la chica se reía, yo también, no te preocupes, te entiendo. Y no me puso, pero sí que luego me quedé cuando estabais, claro, tu pantalla estaba en negro. Yo te veía a ti y tampoco te movías mucho. No. Es claro, sin querer la vista, la atención se me fue lateral. Y simple, por comentarlo un poquito, te meten en una jaula de estas de exploración. Y te bajan. Y al principio, pues ves una raya, una manta de estas, ves una tortuga y tal. Todo muy, qué bonito. Qué evocador, ¿no? Y te empiezan a bajar. Y de repente, cuando te bajan, aparece un tiburón blanco. Bueno, no es un tiburón blanco, es un tiburón toro. ¿Sí? ¿Toro? Sí. Sí, el blanco hubiese reventado la tele. Y claro, primero pues te empieza a rondar, tú miras abajo, te sube por arriba y llega un momento pues que le pega la jaula, forcejea con la jaula, entra la mandíbula dentro de la jaula. Juega a lo de Kitchen, que es engañar al cerebro durante unos minutos tranquilos para que estés ahí. Al final es una experiencia más que un juego. Yo tuve un poco pero tiene unos gráficos en la tele, te juro que en la tele, si te lo venden en un CD para jugarlo en la tele, dices, hostia, que bien modelado. Y tuve miedo con el Kitchen, con el rollo del mareo, porque... Ese momento que la cabeza se te mueve para un lado, claro, estás tan dentro que dices, coño, esto va mal. Y fue un momento de mareíto que, ojo con la gente cuando juega eso, le va a dar... Yo creo que técnicamente va a estar ahí, va a llegar un nivel, buscar un equilibrio entre, si es muy interactivo, muy videojuego, evidentemente la potencia pues para el 3D, para el casco, realidad virtual, pues a lo mejor técnicamente baja un poquitín el listón, pero se suple con lo orgánico y divertido. Con Play 4, es decir, Drive Club, The Order, que no está coja la consola, y que luego, lo harán bien. Y luego verlo en una experiencia como la tuya, que imagínate el Until Dawn, que es un juego chulísimo, pero ahí en primera persona. Oh, madre mía. Imagínate. Tampoco digo por ser primera persona, ya hemos visto que... Tú lo has visto, de hecho lo has jugado. Sí. El Edge of Nowhere, el de Insomniac para Oculus. Por eso digo que no todos los juegos de realidad virtual... A ver, obviamente es más efectiva la primera persona, pero creo que llegará un momento en el que la tercera persona también sea un recurso válido y perfectamente inmersivo para un juego de realidad virtual. Un Uncharted, la vista desde detrás y que veas un escenario bonito. El Uncharted puedas... 3 está en 3D, al menos el de Play 3, y está súper conseguido. Hay un vértigo cuando te asomas. Está muy bien, o sea, se puede jugar con cualquier perspectiva. ¿Hay juegos en 3D en Play 4? Sí. ¿En 4? Crysis 3. En Play 4. Uncharted 3. Ah, no, Play 4, no lo sé. Black Flag. ¿El Black Flag es en 3D? A mí FIFA con niebla me detecta la tele y señala en 3D, pero creo que eso no cuenta. No cuenta. Pues se confunde. Tengo que probar algún juego en 3D, simplemente por publicidad. Y bueno, recordamos que el precio que se había comentado eran de 300 y 400. Supongo que variará los kits, porque... requiere la cámara, entonces si ya la tienes no hace falta que te la compres. Requiere moves. Bueno, moves requerirá dependiendo del juego. Pero un pack de la consola con todo... Se te va a 1,000 euros, ¿eh? Ahora en un pack rebajado 800 o algo así, pero joder. Sí. Ya, pero si te tienes que comprar el casco, te tienes que comprar los auriculares, porque recordemos, estamos hablando de... Hay que jugar con auriculares. No hemos hablado del sonido. El sonido no lo integra la gafa. El Oculus nuevo sí que lo lleva, pero este no. Sí, es una carencia. Unos auriculares. Que bueno, casi todo el mundo tiene auriculares en casa. Bueno, pero seguro que venden los licenciados los que van con ya, el VR, sí, porque el sonido 3D, sí, para que sea más importante. Los inalámbricos 7.1 de Sony. Sí, exacto. O sea, luego la cámara... más los moves, porque al menos un move te hará falta, porque algo habrá que se maneje con el move. Entonces, se te puede ir... Yo lo que voy a hacer es ya, siendo previsor, pasarme a comprar moves de segunda mano, que seguro que están baratillos antes de que... Tengo un move. La especulación de los moves empieza. Poca broma, antes de que empiece la gente a querer moves, me los voy a ir comprar. Y la cámara, lo mismo. Alguien que diga, esto no lo quiero para nada, trae que a mí me va a hacer falta. Pues sí. Y eso. Bueno, pasamos a otras cosas que hubo en la Madrid Games Week. Yo la otra cosa que me gustó mucho, el Star Wars BattlePod. Cierto. El stand de Bandai Namco. El stand de Bandai Namco había la recreativa, esta nueva, que es de Star Wars, que se llama BattlePod, y básicamente viene a ser una cabina con una pantalla de arriba abajo y básicamente ocupa todo tu campo visual, en el que juegas una escena de la película, de alguna de las películas, pues las típicas. Tienes el asalto de Yavin, tienes la batalla de Hoth, tienes la batalla de Endor y tienes la de la Estrella de la Muerte 2. Y había alguna otra, pero no me acuerdo cuál era. No sé, estaban por nivel de dificultad. Sí, yo jugué la de la Estrella de la Muerte 2, que es mi batalla favorita de Star Wars, y me pareció una pasada. La recreativa, no sé si habéis jugado la recreativa anterior que había de Star Wars Arcade, no la de la antigua de Sega, sino la siguiente que hicieron, que es más moderna, que incluso tenía combate con sable láser contra Tal. Es malísima, a mí no me gustó nada. Pero esta me pareció increíble. Me pareció, por fin, una que rivaliza a nivel de lo guay que es con la de Sega original, que luego salió en 32X. Y luego al final de la partida pues te puntúa. Es semi-on-rails. Es on-rails, pero tienes un poquito de margen de movimiento de cámara y de tal. Pero al fin y al cabo es... Y de velocidad, controlas tú la velocidad. Y básicamente disparas las naves que te vienen y tal, y ir haciendo puntos y hacerte la escena entera. Pero la sensación de tener todo tu campo visual ocupada por la imagen. Y yo que llevaba pantalones cortos, tiene un ventilador que mola. Yo eso no lo noté, ¿sí? Sí. El ventilador, claro, no, yo jugué en Hoth y era fresquete, ¿no? Claro, como te encierras ahí y te ahogas o algo, claro. Y te ponen un ventilador. Pero eso me gustó muchísimo. El problema es que, claro, es una máquina que no vamos a ver nunca más en el día a día, porque ya no hay recreativos y es muy grande. No, de hecho, esta, si no me equivoco, es única en España. Sí. De hecho, estaba firmada por Jeremy Bullock, que es quien hizo de Boba Fett en las películas antiguas. Y va a ir alguien más a firmarla, no me acuerdo quién. De la Legión 501. Que también es un poco en plan, ¿por qué? Ya. O sea, alguien de la Legión 501 a firmar junto a Jeremy Bullock. Por favor, esto es insultante. Un clon de que ni siquiera... Sí, claro, es un random ahí. Sí. Bueno. Pero eso, a mí me gustó mucho. Sí, pues está guay. Yo es que no, se ve que no entiende bien cómo funcionaba y me mataron enseguida. Sí, te mataron bastante rápido. A mí me gustó lamentable. Mucho. Yo sí que llegué al final, intenté alcanzar la puntuación de José, pero evidentemente era imposible. Y lo que no me gustó fue el sonido. Estaba demasiado alto, para mi gusto, pero porque a mí los sonidos tan fuertes... A mí sí que me gusta. Me pareció alto, pero tampoco me pareció exageradamente alto, me pareció un nivel bien. Ya digo, es algo personal mío. Tenía un detalle la cabina, que desde fuera tiene un pequeño cuadrado. ¿Dónde ves? Donde te puedes asomar, ves la cabeza de quien está jugando, pero claro, la perspectiva de fuera es la sombra, como si fuese el piloto y lo que está pasando. Está muy chulo. Desde fuera para... Ay, mira, a ver... Ah, pero ven, chula. Habría molado que la tele que tenían fuera con un tráiler o una demo. Sí, decían que no habían conseguido hacerlo. Que fuese el feed de lo que está jugando. Bueno, nos estuvieron explicando un poquito la máquina, y lo que se busca en la máquina son partidas rápidas de moneda, ¿no? Porque al final es una recreativa y lo que no quieren es que una persona la acapare durante 25 minutos. Es una moneda, me han matado, he hecho otra, hago la buena puntuación y ahora mi amigo me intenta superar. Era muy, muy rápida. La experiencia dura 3 minutos. Creo que la única forma que vamos a tener de poder volver a jugar a esto es hacer un viaje a Japón. Así que cuando queráis. De hecho, en Los Ángeles, en el Santa Mónica Pier está. Sí. Ah, está. Está claro, Pues Los Ángeles o Japón. No, en Estados Unidos no, y hay varias repartidas por Estados Unidos. O sea, ahí está extendida. Está en la puerta. Cuando vayamos a la pasé una foto cuando este año. Que pues no me acuerdo. El problema de que no esté en España es que ya no hay recreativos en España. Claro. Aquí molaría un restaurante. ¿Cuánto puede valer meter eso en un local? Una barbaridad. Costaba 30.000 o 40.000 pavos, ¿era? La madre máquina. Mía. Lo amortizas, vamos. Bueno, a euro no sé yo, ¿eh? Bueno. ¿Y qué más? Yo probé, bueno, probamos Dark Souls 3. En el stand de Namco. No me quiero extender mucho porque el mes que viene creo que hay beta cerrada. Sí, prueba de conexión de esta. Exacto, que podremos jugar más tranquilamente en casi. Y será esto mismo, seguramente. Será esto mismo, pero podremos jugarlo varias veces, podemos escoger varias clases. A mí me gustó. Os vi poco entusiasmados. No es poco entusiasmado. Bloodborne lo tenemos demasiado reciente, quizás ese es el problema. Llevamos entre Dark Souls 2, Fiscal Edition, Bloodborne. A ver, igual soy yo que yo me emociono fácilmente, pero fue en plan Dark Souls 3 y no nos vi como saltar de alegría y correr a por él. Y, no sí, sé, os vi como un poco probamos. En plan de, no apetece mucho. A ver, a mí es que no me gusta jugar Dark Souls ahí. No estaba como primero jugándolo. Que eran las 9 y cuarto de la mañana. Sí. Que veníamos de levantarnos a las 4. Segundo, que lo que se vio... O sea, lo que se podía jugar era, ya yo lo había visto en internet. Pedro, además, creo que había visto algo muy parecido anteriormente. Sí, jugué a eso. Había jugado a eso. Quiero decir que no era... Y también el efecto, lo que ya hemos comentado, es que venimos de 3 años seguidos con From Software ahí, entonces quieras que no el interés... El efecto saga anual, sí. Exacto, decae. Pero una vez te pones a jugar, te das cuenta que han cogido los mejores elementos de Dark Souls, o de momento lo que se veía, es muy pronto para decirlo, con elementos muy buenos de Demon Souls, como es la gestión de la magia, y luego todo eso metido en el entorno o en el motor gráfico, la tecnología de Bloodborne. De hecho, lucía mucho como Bloodborne. De hecho, yo creo que había algún elemento reutilizado de ella. Pero es que, por ejemplo, había un personaje que era el mago, el gorrito, este caso, tú te digo, mira, esto es el DLC de Bloodborne. Y tú dices, hostia. Sí, sí, me muestran una screenshot porque, suelta, de hecho, me lo puedo creer. Hasta que el escenario, no era tan medieval como suele ser otros Dark Souls. Era más gótico hacia Bloodborne. Pero porque cronológicamente va después del 2. Quiero decir, también hay un avance en el tiempo. Sí, pero entre Dark Souls pasan miles de años y no pasa nada, se me refiero. No hay edificios por ello. De todas formas, veremos porque pero me refiero, una pequeña... Sí, sí, pero no sé, me recordaba más a Bloodborne que a Dark Souls, estéticamente todo, hasta el mundo, que es lo que es más medieval. Pudimos probar las Ready Stance, estas que son los ataques cargados, que tiene cada arma, tiene uno único. Sí, propio. Sí. Y bueno, las pequeñas lápidas que te dan lore, un poco de información sobre lore del juego y realmente novedades, tampoco... Lo de las lápidas lo veo mejor que lo de Bloodborne, era un brillantito en el suelo sí, joder. Que quedaba ahí un poco, te sacaba un poquitín de... No sabía si era una nota, si era un hueso o si era una PDA. Enciendes las velitas al lado de la lápida y ahora es una lápida, ahora tiene más coherencia. Sí. Y yo tampoco pude jugar mucho. A ver. Nos tiraron. No, bueno, nos tiraron. El chico, yo entiendo que había una cola detrás y entiendo que un jugador de mi nivel puede acaparar ahí la consola todo el día. Pero llegó y dijo: mira, perdona, es que cuando podáis pasar el mando que se está haciendo cola y tal, entonces me dejé matar porque dije: no, el de detrás no va a llegar donde he llegado yo aquí regalado, que se le ocurre. Entonces, me mataron, ¿eh? A mí me mató el que. Cuando lo dejaste tú, el. Puta ese. Ya, pero yo me lo fundí. Y te lo fundiste en modo maricón. Bueno. Total, ese tío lo maté antes de que saliera la transformación. Que pues es fuiste muy rápido. Pero mal, macho, porque te pega unas hostias. Bueno, total, que lo que pude jugar a mí me gustó y tengo ganas de probarlo. Muy sí, tengo muchas ganas. Lo traeremos cuando la beta, a ver si... A ver. Estoy leyendo la lista de juegos. Guitar Hero. Creo que fue la peor demo por... fallo de montaje, además, volumen bajo para empezar, pero no sabía nada. Incluso me vino el tío y me bajó el volumen más, que era en plan de, pero que, para, que para, no escucho la canción. Que lo que tienes que hacer es subírselo a mi amigo, para que lo oiga, no bajar el mío. Bajo volumen, tele mal calibrada, juego mal calibrado, iba con lag, ese es un problema muy gordo en un juego. Ok, le doy a teclitas, pero no oigo nada, le doy porque sale en la pantalla, no porque voy al ritmo de la música y fue muy, muy... Un poquito dura la experiencia. A mí la guitarra... Bueno, a mí los juegos de estos, de Rock Band o Guitar Hero, no se me dan bien, son muy malos, horrendamente malos. Y la guitarra pero nueva... Cantar sí que te está bien. Cantar bien, sí. Por eso jugaremos al Rock Band. Tenemos cantante. Pero la nueva guitarra me parece más complicada a niveles normales, ¿vale? Porque en el Guitar Hero, cuando tenía que usar el meñique, era imposible. Y en esta jugué en normal, creo que es. Y el tener que cambiar de arriba a abajo... me rayaba. Supongo que me tengo que acostumbrar porque a veces no sabía cuál era blanco, cuál era negro, nunca me parecía, o sea, hasta llegar al nivel difícil, todo lo de debajo de nivel difícil me parecía bastante más fácil que en el Guitar Hero original, pero porque difícil. Son tres teclas o arriba o abajo. El problema es que cuando te metes en el difícil es una tecla de arriba y dos de abajo, o dos de arriba, sí, una de abajo, y, o una de arriba y una de abajo, y otra tal. O los dos a la vez, que tienes que pensar con el dedo y luego... Exacto. Y entonces me pareció más complicado que los cinco botones en la misma fila del Guitar Hero. Además son púas que son... Púas apuntando hacia arriba o hacia abajo. Tampoco se distinguía muy bien. No, ya podían haber cogido otros... A mí me costó porque no hay un orden natural de... O sea, era o negro o blanco. Y no hay un orden natural de negros arriba, blancos abajo. Mentalmente no lo tienes asociado. Tienes que aprenderte el juego, dónde están cada uno. A mí se me olvidaba. ¿Vale? Y al final... Claro, a mí se me olvidaba, entonces a veces me confundía. Más o menos le fui pillando el truquito y bueno, tal. Pero requiere un reaprendizaje si vas a jugar en modo difícil. Sí, porque venimos de otra historia. Yo acabé un poco despagado, pero creo que es con lo que comenta Pedro, que estaba mal presentado. También. Sí, estaba mal presentado. También fuimos muy prontito y yo creo que no tenía ningún feedback ni nada. No creo. Éramos los primeros, yo creo. No creo que más adelante recalibrasen las teles. Ya. Que para mí es el mayor problema. Ya, había un retardo. Sí. La mía tenía que darle antes para que me la contara bien. Tenía que darle bastante antes, además. A mí, yo estaba ahí, la chica me dice, te explico cómo va y me estuve a punto... No fui... Le iba a decir, no, si la calibras, mejor. Pero te explico yo sé más que tú. O algo así, pero no fue así. Le dije, no, es que no se me da muy bien. Le dije así, tal. Pero evidentemente la experiencia no fue la mejor. Nada, ¿te imaginas? Pero el juego está muy bien, ¿eh? La Gamescom está muy bien presentado. Ahora el Guitar Hero, te lo ponen con el casco VR, que puedes ver el escenario y todo, con unos cascos bien calibrados. Por favor, me estoy imaginando un Rock Band en VR con la batería. Sería la bomba. Podría ser. Sería la leche, una banda de todos metidos en nuestro casco, sin hablar, silencio absoluto en la habitación, pero flipándolo dentro de la realidad virtual. Pero sí que me gustó lo nuevo, esto de que se te acercan los demás y te dicen, lo estás haciendo mal, porque yo lo estaba haciendo horrendamente mal, entonces me miraban mal. Y te hacían gestos en plan, tío, pero... Quiero analizarlo más, quiero ver vídeos y tal, porque quiero ver los cortes en el vídeo, o sea, cómo han montado los vídeos. Era bucle, ¿eh? Habían trocitos de bucle. Sí, pero no vi ningún corte, es decir, si lo estás haciendo bien y de repente empiezas a hacerlo mal, pues los personajes te dicen algo, pero ¿dónde está el corte en el vídeo para... empezar la parte en la que lo estás haciendo mal, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo sí que me fijé, hubo un momento que es cuando la chica se acercó también y me dijo, ay, no sé qué, que me estaba dejando matar, porque yo quería ver lo del fondo, al final acabo de Guitar Hero, todos hemos jugado y cambian lo de las teclas, pero la innovación estaba detrás. Y sí que me di cuenta que había un momento que está tocando mi personaje la guitarra, mira hacia abajo la guitarra, y cuando levanta la vista, vi otra animación que ya la había visto antes. Vale. Entonces, del compañero diciendo el cántate. Y tío, espabila. Igual los cortes están en esos momentos está de mirar hacia abajo, girar la cabeza. ¿Te acuerdas en Birdman, la peli que estaba escondido? Cuando está muy bien así escondido. A lo mejor miras hacia un lado, miras la guitarra y ahí te lo vuelven a meter. A ver la versión final, que me imagino que esto ya sería, pero a ver otros escenarios en otras situaciones como lo que no me gustaba un poco el set list, las tres canciones que había me parecían todas bastante malas. Yo creo que jugamos toda la de Black Keys, ¿no? Yo puse Black Keys la primera. Yo toqué esas dos. Y sí, un poco emo. Yo me agobié y le di a la primera. Que yo le di a Black Keys primero y luego la de Fallout Boy, que tampoco me gustó mucho. De todas formas, yo creo que en casa, con tu tele, con tu equipo de música, y entre amigos, sin la presión de estar una persona así de brazos cruzados mirando qué tal lo haces. Yo este año voy con Guitar Hero. Yo sigo con Rock Band. Mira, tendremos variedad. No estaba Rock Band. No estaba Rock Band y me decepcionó porque yo quería jugar al Rock Band, pero bueno. Bueno, más juegos. Jugamos un poco a Need for Speed. Pero bueno, ya hemos hablado. Lo único a destacar de Need for Speed es que estaban las seis consolas, jugaban en exacto. Sí, digamos. Estaban sincronizadas. Mi mando le faltaban la goma de las setas. No, los mandos estaban cascaetes. A las 9 de la mañana, los mandos ya cascados. Es no, como. Pues, ya no, que los mandos de la Gamescom. Sí, sí, es un poco, tío, es un poco de cuidado. La organización, yo creo que no se entera por dónde le viene el aire. Están como empanados. Yo es que lo que creo es que como se subcontrata, que no es Sony, sino que es una organizadora de eventos la que busca las azafatas o los ayudantes. Pero ¿qué imagen te da un jueves a las 9 de la mañana todos los mandos rotos? No, horrible. Es que no están empanados con las acreditaciones, lo mismo es se pierden en cosas. Quiero remarcar lo de día de profesionales. Exacto. Vale, lleno de madres con niños, chavales menores de edad entrando a jugar a Call of Duty, que parecía un policía el pobre chico que estaba. Ya es un poco, o sea, ese día de profesionales que luego acreditan a youtubers y tal, a lo que les da dinerito, y entran un montón de personas que claro, hacían ahí. Da rabia porque, por ejemplo, nosotros sí que queríamos ir a cubrirlo. Claro, queríamos ir a jugar a jueguicos, queríamos ir a cubrirlo. no nos dejasen y luego veías que aquello estaba lleno de gente de todo tipo que no era del día de prensa. O sea, yo llegar a las 9 de la mañana y ver familias con niños fue un poco enterado, ¿qué? Yo, es que tendrían que estar en el colegio. Yo me he enterado hoy, hablando con mi hermana pequeña, que tiene un par de compañeros estudiando en Castellón, diseño de videojuegos y demás, que el jueves organizaron para todos los que estudiaban, los llevaron. Que vale, son chavales jóvenes, pero bueno, estás estudiando eso, hay una feria en España, es lógico que te lleven. Eso me parece bien, sí, a mí eso me parece fantástico. Sí, que por eso a lo mejor también había el diferente entorno que había, pero que sí, que había madres con hijos. Es un caos, no, es había, nada había que gente, ver con otras ferias. Había gente que se notaba que ni estudiaba videojuegos, ni tenía ni razón cubrían, para estar ahí. No, pero si venían todos llenos de bolsitas y tal, que iban a los goodies, a que les regalaran cosas. Son los típicos buitres de ferias que pasan de los viejos, quieren regalitos. Y estaba allí lleno de chavales con bolsas, con el gorrito del Assassin's, que no sé qué. Sí. Y la imagen que da eso para el sector profesional es un poco bueno. Exacto, recordemos que es un día de profesionales y hay gente que aparte de cubrir la feria, hay gente que va a hacer negocios. Que nosotros no somos profesionales, pero intentamos sacar adelante un medio y nos encantan los videojuegos y los cubrimos. Tenemos un proyecto entre manos. De hecho, uno de nuestros objetivos fue hablar con compañías. Afianzar relaciones. Exacto. Sí, pero que luego hay gente ahí que realmente busca un publisher o busca un desarrollador o busca una persona que le ayude a continuar con él. O sea, busca hacer negocios, vivir y trabajar de esto porque es su profesión. O sea, que para ellos es algo muy serio. De hecho, para mí lo mejor de la Madrid Games Week fue el rincón Made in Spain de Indies. Estaba lleno. Me pareció maravilloso. Estaba petar de gente. Sí, eso me gustó muchísimo. Además, había un montón de juegos. Me gustó la actividad que había, la cantidad de gente, el interés que había en general de los juegos Indies. Eso me gustó muchísimo. Y colaboran entre ellos, estaban ahí hablando, dándose feedback unos a otros. Porque claro, había un rincón que había tres juegos, estaba el Astra, el ¿cómo se llama? El Blues and Bullets y el Rise and Shine, de Peque. Somos fans absolutos de... Y coño, qué calidad en tan pocos metros cuadrados. Daba gusto estar ahí. Estaba también el nuevo de los chicos de Neil Umbra, el... Es que no me acuerdo cómo se llama. Mega Maníaco o algo así. Sí, cuál dices. Rollo así. Habían proyectos más modestos, habían proyectos más avanzados, de más factura técnica, pero era bonito ver... Sí, pero esa hermandad, estaban todos juntos y compartiendo feedback. Y no habían tres, quiero decir que había un montón de juegos. Y esa zona, te podías quedar ahí 3 días, que estaba súper a gusto. Sí. Te sentabas, comías, jugabas, hablabas... Yo lo estuve hablando con Damián, nos contamos a Damián, el de Sound Trigger. Que aunque había proyectos que los veías y decías... Sí, esto no va a ninguna parte, sí. Pero al mismo tiempo, si lo ves desde su perspectiva, los cojones que hay que tener para ir a una feria a presentar tu proyecto con toda la ilusión y tal... Oye, genial. O sea, me parece muy guay, ¿sabes? Aunque luego el juego sea malo, pero da igual. Al menos has tenido la iniciativa de ir a enseñarlo al mundo, ¿no? Tú y yo lo comentamos, te lo dije, que detrás de esa persona que está ahí enseñando su proyecto modesto, que te puede gustar más o menos, le puedes poner un adjetivo calificativo más educado o no, hay una persona que de su dinero pues apaga un transporte, empaquetar todo, cansancio. Crearte unos flyers, un cartel. Hay una ilusión ahí detrás y eso se tiene que valorar y era bonito verlo ahí. Y ojo, que lo ve gente que eso lo gestiona mal, es decir, que vas a, como nos contaba Omega, que vas a darle feedback y como que les ofende que les digas que su juego en realidad requiere un poco de más que trabajo. Te lo excusan todo en vez de el positive intent ese de decir, sí, es ok, tienes razón, o sea, o no tienes razón, pero decírtelo elegantemente, lo tendré en cuenta, tal, pero no te lo discutían. Sí. Dabas un feedback constructivo. Mira, eso cámbialo, tío, porque así está muy cutre, trabájalo más. Decían, no, es que eso se ha hecho porque tal. Sí, es como. Sí. Que tampoco hay que tener siempre la razón. No, aunque, bueno, aunque creas que la no tengas. No es algo generalizado, ¿eh? Nos contaron un par de casos. Anécdotas, sí. Sí. Pero vamos, que en general, a mí el Rincón Indie me pareció lo más interesante de la feria. Y de hecho, no sé si se hacen ferias concretas. ¿De indie, juegos indies en España? No me suena ninguna. Está en el Game Lab en Barcelona. En Retromadrid también hay mucho desarrollo, más centrado en lo retro. Yo creo que si sigue así, después de lo que vi en Madrid, puede ser que en 1 o 2 años veamos una feria indie de desarrolladores españoles. Ojalá. Porque había mucho muy... Aparte, es que estaba llena la zona, estaba llena de gente. Mucha calidad y se respiraba buen rollo. Y a ver, al fin y al cabo, lo que más interesante me parece, de hecho... ata un poco con lo que decíamos de veíamos un montón de chavales, incluso cuando nos íbamos a recordar el grupo de chavales que parecía venían del colegio, los habían traído. Me parece genial que los lleven y que los lleven a ver esas cosas para que esta gente se interese por el desarrollo de juegos y lo vea como una carrera viable, ¿sabes? Sí, que no todo es Battlefront, no todo es Call of Duty. Exacto. O sea, está esto. No, o sea, sí, está bien que vayan ahí a divertirse, a ver los juegos y tal, pero ojalá cuando yo tenía 8, 9, 10, 12 años me hubiesen llevado a una feria de estas y me hubiesen dicho, mira, ese podría ser tú, que estar aquí presentando tu videojuego, ¿sabes? Igual habría hecho las cosas de forma distinta. Sí, igual yo antes me habría interesado por todo el tema del desarrollo de videojuegos y me habría lanzado más a aprender a programar o lo que sea. No, pero que sea accesible, que antes eso es Reino Unido y poco también, más. También es verdad que ahora es accesible, sí. ¿Sabes? Ahora se ha democratizado mucho más y ahora un chaval de 12 años, si quiere, se baja a Unity y empieza a trastear. Exacto. ¿Sabes? Pero que a mí por esa parte me parece genial y me parece una muy buena iniciativa y me gusta ver ese tipo de cosas. También pudimos probar Black Ops 3. Sí. Que bueno, a mí probar. Probar, sí. Pudimos. Es que también morir. Manda huevos. Bueno, cuéntalo. Sí, nos ponen en un equipo contra. Había cuatro personas que juegan mucho a competitivo y que son bestias de Call of Duty. Yo hice lo que pude, pero no. Fue una mala experiencia con un muy buen juego, que es Black Ops 3. A mí lo que me gustó la experiencia fue antes de empezar la propia partida, que estaba todo desbloqueado y pude gumear, ver las armas y todo, que es lo típico que te da mucha curiosidad. Nos comentaron en Activision que es una versión más actual con un mapa de la beta, pero una versión más pulida. Uh-huh. Yo lo seguí encontrando perfecto. Sí. Me parece un juego genial este Black Ops. Hay Tomahawks, que a mí me preocupaba si no iban a estar. Es muy rápido, muy... Sí. Muy fluido. Sí, pero que no falla. Es decir, tiene ese feeling de que impactan las balas como deben, que no hay glitches raros, que todo va bien. Sí. También se juega en LAN, que eso pues lo ayuda. Pero vaya, bien, me parece un señor juego y este Black Ops se le nota en los años extra de desarrollo. Han estado un año parados, bueno, un año parados no, que han tenido un año de más para hacer el juego, que no solía pasar esto. Tenían dos, ahora han tenido tres y parece que vuelve bien. Yo tengo curiosidad por esa campaña cooperativa. Aún no la hemos podido probar en ninguna beta. Zombies y campaña cooperativa son ingredientes para comprarlo, ¿eh? Sí. Dale, que estamos ya mayores para el multi. Auguro un gran streaming jugando a los zombies y... Sí, va a estar muy divertido. Mientras estuvimos esperando para Black Ops 3, había ahí una fila de un montón de PlayStations ahí para jugar a cosas. Y estaba el Ratchet & Clank, la versión que, bueno, ya se dejó ver en... Es la misma que probé en el E3, sí. De hecho es un remake, ¿no? Es el mismo... Empieza igual, pero no sé si es remake 100%. La escena del tren y eso también sí que es igual. Sí, pero no sé si es exacto 100% o es homenaje de varias fases. El juego es un plataformas bastante clásico, de ir saltando, de ir disparando. Tienes varios tipos de armas, no sé. La pixelizadora mola. La pixelizadora mola mucho. Los dejas así como aturdidos, entonces después ya luego le das con la llave inglesa esa que llevas. No sé, gráficamente está muy chulo, se ve muy vistoso. Es muy película de sí, animación. Sí, de hecho están haciendo una película de animación. Sí. Pude probar también el Alienation, que es el juego de Housemark. El juego me recordó muchísimo a Dead Nation, que es de los mismos creadores. Acaba en Nation también, es igual, sí, es como una mismo, secuela. Es el mismo juego, uno era de zombies, este pues es de Aliens Invade la Tierra, más o menos, es como si fuese un skin. Sí. Pero es el típico juego que para jugar en cooperativo, ya sea en sofá o por internet, mola. Y pude probar, no lo había apuntado aquí, pude probar el Tearaway Unfolded, la versión de PS4, que es la de consola de Vita. Y justo estaba en una zona de que en la Vita le habrías pegado al panel táctil de atrás para saltar, ¿vale? Lo de los tambores que te impulsan. En este tenías, que es lo que comentábamos, que suponíamos que iba a pasar... Tocabas el panel táctil, pero ¿vale? Es al revés, no tiene sentido, porque tú en el otro le dabas por atrás como para dar impulso hacia arriba. Empujando desde abajo. En este le estás dando por arriba para que saltes, ¿sabes? Coge el mando al revés. Sí. Claro. Entiendo que el DualShock 4 no tiene todas las florituras que lleva la Vita en ese sentido, entonces tienen que adaptarlo. De todas formas, tío, una cosa, la Vita se puede usar como mando de PlayStation 4. O sea, si tienes la Vita, juega el Teraway en la Vita. Ahí entramos en un buque raro. Pero bueno, es un juego de plataformas que es interesante, que es bueno y que hay que jugar. Hablemos de Ubisoft, que tenía dos juegos muy gordos. Había una representación brutal de Rainbow Six Siege. Sí, es verdad. Que no me lo esperaba para nada. De hecho, había un escenario como para... Con casters y todo. Estuve pensando el otro día, que no sé si es absurdo. A ver, os planteo mi idea. Un caster de Rainbow Six no puede spoilear la localización de los... No, pero no lo dicen, ¿no? De hecho puedes, lo pueden hacer como en el League of Legends, que es que los casters, o sea, lo que el público está viendo va como 30 segundos atrasado con respecto a lo que están jugando. Vale, vale. A mí eso lo odio, eso porque existe. Cuando estás viendo una partida de eSports en directo y ves a uno celebrar, te están spoileando lo que ha pasado. Vale, ¿sabes? Vale, vale, vale. Ves sus reacciones 30 segundos antes de que lo estuve pensando, me detuve ahí un poco a reflexionar y dije, coño, pero sí, el caster dice, joder, está ahí Paco 70 metido en la habitación con el rehén en el salón de... Y el otro lo oye. Normalmente no. No son tan específicos. Vale, vale, ya, vale. Pero aún así, en ese tipo de juegos o en League es que este es más pausado y suelen ir con varios segundos de retraso para evitar este tipo de situaciones. Vale. No, pero mucho Rainbow Six en los stand de MSI y todas las marcas de ordenadores. Mucha presencia. Muchísimo. Lo que no me gustó es que en el escenario principal donde se juega el Rainbow Six, el stream de vídeo iba a 15 frames. Sí, sí, iba fatal. No entiendo por qué. Y a 480. Sí, bueno, pero eso me da un poco igual, pero el que no vaya fluido me mata, o sea, no podía verlo. Sí, era raro. Supongo que lo arreglarían para el viernes, espero. Porque no se jugó nada el jueves, ¿no?, de Rainbow. Yo recuerdo una partida. Hacia la tarde ya estaban jugando. Tendríamos que haber jugado, tendríamos que haber preguntado. Nosotros queríamos ponernos ahí en las sillas. O sea. De hecho, había, o sea, parecía que había un torneo en plan de que se podía apuntar cualquiera. Yo creo, tendríamos que haberlo hecho, que teníamos experiencia de 2 horas. Hay que comentar que volvimos el mismo día. Y vosotros pudisteis pasar el stand de Assassin's Creed, sí. ¿No? Exacto, sí. Pues estaba muy bien montado porque era el escenario más parecido a una feria gorda tipo E3. La típica cola, pues una sala de cine pequeñita donde veías oscuro. Una presentación, un cuarto oscuro, y luego te daban a elegir 2 colas. La cola para tirártelo, el salto de fe, que no sabemos si... No, en las 2 colas, la cola de jugar no había nadie, no tenías que hacer cola, pasabas directamente, ya te daban un puesto para jugar. Todo el mundo quería saltar. Y la cola de saltar tenías que estar esperando como 10-15 minutos. Para jugarte la vida. Para hacerte una pierna. No, ya dijimos a los chicos de Ubisoft que estábamos muy mayores para tirarnos. El salto de fe parecía flojo. Parecía, a ver, poca altura, sí. Y una buena colchoneta que era difícil partirse la carisma. Pero a mí me yo también reflexioné con eso. No me retes. Sí, exacto. A la hora de salir de la colchoneta, como es de aire y estás ahí absorbido... Es el ridículo. Pierdes toda la dignidad. Tenías que hacer la croqueta. Sí, tenías que hacer la croqueta, pero lo típico que se te engancha la camiseta, sales ahí con... Un pezón al aire. Un pezón al aire. Pierdes toda la dignidad. Sí, sí. Y no me atreví porque... No, estamos mayores. Yo lo comenté, a mí ya me duelen a veces las articulaciones. Yo no estoy para jugarme la vida ahí en una colchoneta, por lo menos un metro era el salto ese. Por lo menos bordillo. Un bordillo. Bueno, Assassin's Creed. 2 demos, cada uno jugamos una. Uh-huh. Con Eevee y Jacob. Uh-huh. La de la chica era más avanzada, la build. Sí, la de Jacob, desgraciadamente, era el alfa del E3. Sí, a mí se me bugueó. Exacto. Y tuve que reiniciar la de Montera. ¿Era la de los caballos? Sí. Cachos de carros de esos. Carros, sí. Es que lo que yo vi en una tele. Sí. No sé si es porque era alfa, espero que sea. No, pero sí, es un alfa. Por ejemplo, estaba mejor. En tu pantalla ponía alfa y demás. Sí. La mía dijo que era una build reciente. La mía, tuya estaba entera, ¿no? Vale, estaba bien. Voy a contar un poco la mía. La mía controlas a la chica. Bueno, en este Assassin's Creed, para el que no lo sepa, son 2 hermanos. Creo que son hermanos, no son pareja, ¿no? 2 hermanos que intentan como llevar la hermandad de Londres, en este caso, de la época... Victoria, la que sea, no sé, la que sea en ese momento. Sí. La de bandas, de pegarse de hostias. Sí, sí, sí. Era 1866. Como la de The Order, muy parecida. Sí. Vale, entonces vas como formando tu grupo para luchar contra el sistema, como es en común en todos. En este caso, la chica, la chica que estaba explicando lo de Ubisoft, me contó que Eve, ¿se llama el personaje? Eevee. Eevee, a diferencia de otros personajes de Assassin's Creed, ella no está hecha tanto para el combate, está hecha más para el sigilo, ¿vale? De hecho, le das a la X y el personaje se queda quieto y se hace invisible, se hace como un camaleón, digamos. Pero si te mueves, se va esa invisibilidad. Y me dijo, la demo esta es más difícil que la del chico. Dice, no te pueden detectar, porque bueno, te pueden detectar, pero si te detectan van a venir 1000 guardias y te van a matar. Efectivamente es lo que pasó. ¿Vale? Se plantea el golpe como ya pasaba en Unity, en las misiones principales, que te hace una vista ahí de un giro de 360 grados por toda la zona. Te plantea 3 situaciones... por la que fuiste a afrontar el reto, pues por arriba, le robas la llave a uno, no sé qué. Luego había otros 2 guardias que uno de ellos es de tu hermandad y como que te puede colar haciéndote pasar como que eres un prisionero y demás. Y lo que tenías que hacer era matar a una mala. Y bueno, estuve jugando. Yo no tuve ningún problema a nivel técnico, todo bastante bien y normal, muy parecido a Unity a nivel gráfico. ¿Estabilidad? Estables, sí. A nivel jugable, un poco lo de siempre. Han cambiado un poco el tema de escalar y de el parkour para arriba y para abajo. Lo noté un poco raro. Me dijo, sí, hemos cambiado un poco los controles. Supongo, bueno, es hacerte otra vez al tema. Y por lo que yo vi, bien, difícil, ¿eh? Me pareció muy difícil. Además, ahora los enemigos tienen barra de vida, que creo que antes no estaba. Los enemigos están todo el rato cubriendo, tienes que romper primero la guardia y para pegarles. Me costó mucho, ¿eh? No, de hecho, no me lo pude pasar, la demo me mataron y dije, bueno, lo dejo aquí. Y bueno, tu demo sí que fue un poco más tradicional, ¿no? Sí, mi demo ya se ha visto en vídeos, es la que aparece Jacob pues en una calle con adoquines y tal en Londres. Hay pues estas diligencias, estos carruajes que puedes robar y puedes conducir por ahí. Mi misión era la de infiltrarme en un área que tenía que descontaminar, entre comillas, tenía que matar a todos los malos. La habilidad del gancho, que está muy bien, te ahorra bastante tiempo a la hora de escalar. Sí, de hecho, cuando lo haces desde arriba, creas una tirolina, cuando lo haces desde abajo es Batman, sube. Es retráctil y para arriba enseguida. El combate me pareció más accesible, más pegar y contra, tipo Batman también. Muy buenas animaciones, las ejecuciones, la verdad es que son la leche. Pero era un alfa bastante prematura y tuve un bug mortal. Pues me tiré, hice un salto de fe a un carro de paja y justo desde el carro, desde dentro, agarré a un tío por la pechera para matarlo, se quedó volando y no podía salir del carro. Yeah. Y tuve que reiniciar toda la demo. Pero lo que pude jugar sí que a mí me gusta. De hecho, es muy absurdo cuando coges un carro de estos con un caballo. Y va. Cuando los embistes y revientas todo. Es un momento muy loco de decir, ¿qué coño es esto? Pero es muy divertido. Y creo que va a ser muy buen juego y le viene bien que no venga con tanto hype este año, porque tiene también, aparte de que es una saga anual y que no han tenido muy buena suerte algunos Assassins como Unity, la adaptación a la nueva generación le costó por el tema del motor, que no sé si prisas o lo que sea, pero salió un poco con falta de pulido. Creo que le va a venir bien el estar al lado de monstruos tipo Fallout, porque puede que sea otro Black Flag, que sea un juego muy divertido y que el boca a boca lo ayuda a ponerlo otra vez en su sitio. Yo antes de entrar al evento no tenía ningún interés en el juego, lo había perdido, y eso que soy bastante fan de la saga. Y ya en el vídeo que nos pusieron en el cuarto oscuro me pareció interesante, porque te plantean que Londres está dominada por siete personajes, ¿no? Y te plantean cada uno. Pues este es el traficante, este es el político corrupto. Tenía mucho de tráiler de Tarantino. Sí, un puntito así de que te va presentando los personajes. Sí. Y ahí me empezó a picar la curiosidad. Y luego el juego, el juego es un poco como siempre. Técnicamente tiene momentos muy de postal, es bonito, porque el adoquinado con lluvia reciente, con charcos, el sol dando de frente, es bonito, es muy de postal. A ver si ahí el frame rate lo arreglan y lo dejan todo pulido y, oye... Yo reconozco que me ha levantado el interés del juego. Sí, a mí también. A mí me apetece jugar este Assassin's porque va a estar capitulado muy la estructura más arcade, entre comillas, de Unity, que no era tan rollazo como el 3, que estaba un poco... Hostia, era pesado. El 3 era muy pesado. Y me gusta que vaya más al grano, que tengas tus 7 objetivos, 7, 8 los capítulos que le pongan y en cada uno por ellos. A mí me recuerda un poco el rollete de Gangs of New York. Sí, de hecho hay un modo de peleas de bandas. Que es a saco, es decir, verdes contra rojos y a matarse. Tiene ese puntito de bandas y de darse de hostias. Mola. Y bueno, luego también estaba en la feria un stand enorme de EA con Battlefront. Habían 40. Sí, 40... Que era la misma beta, bueno, alfa que jugamos en casa. En este caso y era al final 4. Nunca le dimos. Sí, porque había la batalla de Hoth y no jugamos. Había mucha cola para probar algo que ya habíamos probado. Pero joder con el TIE Fighter ahí metido. Sí, había un TIE Fighter a escala real. Y un par de... Un Trooper y un... ¿Cómo se llama? Es que no se el Trooper no estoy 100% seguro de que fuese la organización. Ah, vale. Bueno, pues el apareció luego y se iba paseando por ahí. El piloto de TIE Fighter sí que era de la organización. Sí, estaba un poco desordenado todo. Entre EA, Cook Media y tal, tenían el Street Fighter 5 por un lado, el FIFA y el Need for Speed apartados en el stand de PlayStation. Faltaba Microsoft. Sí, vamos a comentarlo. Microsoft no había nada. Nada. No había ni un solo cartel que pusiera Microsoft. Microsoft ha tirado la toalla con este. Con la única presencia que tenía era en el stand de Twitch. Que, bueno, porque son partners y demás, pero ya pero está. Pero ni el rastro de Halo 5... Claro, nosotros queríamos probar Halo 5, Tomb Raider... Tomb Raider y Halo, es que algo, o sea, es que... Y bueno, el típico mueble espectacular de Forza que hacía falta ver ahí... Un coche o algo. Forza salió hace nada. El año pasado Microsoft es que fichó a un montón de gente para hacerles conferencias. Sí. El año pasado la feria era prácticamente Microsoft. Este año, nada más entrar, estaba a mano derecha un stand muy grande de Nintendo, que ahora comentamos Nintendo, Y el resto de la feria era Sony. Era todo azul de PlayStation. Sí. Era todo, y sí, todo mezclado, todos juegos multi. No sé, es bueno, Uncharted estaba el Uncharted del Nathan Drake Collection. Sí, el 2. Sí. No había nada del 4, había un vídeo, creo, y había una tirolina por ahí. Sí. Y habían traído a Nolan North justo a hablar del juego y tal. De hecho, me hizo mucha gracia que lo sacaban cada pocas horas, salía el tío y hacía su presentación en el escenario. Me supo mal, o sea, es como... Sí, luego lo metían en un cuarto que solo había una silla y todo oscuro. Sí, básicamente, pero lo sacaban... Y le daban un vaso de agua. Lo sacaban, volvía a hacer la presentación diciendo exactamente lo mismo y se iba. Y se lo llevaban de entrevistas, pero no sé, es como... ¿No tienes a alguien que pueda hacerlo por ahí? Había citas para la VR, que es la que pudimos reservar, y luego había entrevista con Nolan North, tour por el stand de Sony. Sí. Y claro, era un poco el explotado de esta feria, era Nolan North, sí, era como la atracción y el pobrecillo, pobre. Me supo un poco mal. No, pero coño, él está orgullosísimo, claro. Ya, pero que te hagan repetir todo el mismo, ¿sabes? Es como ya, muy de... Es que estaba el escenario este con unas gradas de Sony, sí, que había un escenario principal donde iban estrellitas a... Me flipó ver una partida en la NBA 2K, gráficamente me pareció muy bruto. Es que es muy bruto la NBA 2K. Es que no había visto, pero la cámara de partido normal, sí, que lo ves en Zoom, había partes que parecía real, o sea, parecía un vídeo. Si le quitas el HUD... Quitas el HUD y tal y retocas un poquito en post, parece de verdad. Sí, desde luego, por eso destaca, precisamente, porque es muy gordo. Bueno, Happy Home Designer, vamos a hablar de Nintendo. Sí, exacto. Nintendo, el stand bien, había un montón de cosas. El stand era enorme, sí, es cojonudo. Tenían un Mario gigante. Nos hicimos una foto con él, tenían vinilos que no nos dejaron llevarnos. ¿Lo preguntaste? Lo pregunté. Pero no pudimos. Tenían los amigos expuestos todos, incluido los de Animal Crossing. Incluido el Yoshi gigante, el Yoshi enorme. El Yoshi gigante también es. Y hubiese reventado la eso, ¿eh? Lo único, hubiese llevado, ¡pum! Para llevar un juego tan tierno. Lo único realmente notable de ese stand a nivel de juegos fue poder probar Star Fox. Que, bueno... Yo jugué. A ver, yo lo jugué y... Con cariño. Y mi primer sensación, pues lo típico, ¿no? Stick izquierdo para moverte y stick derecho para manejar la cámara. Pero manejaba la cámara, o sea, movía el stick derecho y no pasaba nada. Pero como estaba moviendo el stick izquierdo, se estaba moviendo, pero lo notaba que se movía raro. Y descubrí que te mueves y apuntas todo a la vez con el stick izquierdo. El stick derecho no sirve para nada. Todos los Star Fox son así. Vale, yo no he jugado, pero claro, me impactaba, o sea, no sabía qué estaba pasando, pero bueno, luego ya... Entiendo que gráficamente, además, se juntan... No, gráficamente no es... Se juntan las dos Marías. El hambre con la gana de comer. Se junta Wii U con Platinum. Sí. A ver, en realidad para mí no es tanto una cuestión de a nivel potencia gráfica que el juego no, sea... No, pero es Platinum que no... Pero es que lo vi muy plano. Muy, sí, muy, que las texturas eran... Joder, sí, es que el césped o las montañas... Parecía un juego de Play 1 con el Blim. Es que además parecía... O sea, se supone que están atacando una ciudad y aquello parecía de todo menos una ciudad. Ya, bueno. A ver, yo confío en que... De hecho, lo han retrasado para... Sí, para a nivel mecánicas va a ser un buen juego. Sí, Platinum, un sello de calidad. Pero está verde. Y porque veías, de hecho, al lado el Xenoblade Chronicles... Y sí, coño, Xenoblade me sorprendió, ¿eh? Se me di cojones, ¿eh? Sí, Xenoblade. No es mi tipo de juego, pero... Joder. Gráficamente, se agüita, ¿eh? Tiene muchísima carga de elementos, de escenarios. Sí. Se notaba los 30 frames comparados con los 60 de Star Fox, que oye, hay que darles ahí el punto de que Star Fox tiene 60 frames en dos pantallas a la vez, que, oye, ya es lo suyo, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y... Pero el Xenoblade se veía... Al lado es eso. Incluso el Mario Tennis se veía chulo. Mario Tennis es... Jugamos una partidita que también sale pronto. Creo que sale en octubre, noviembre. Partido divertido. A mí me gustan los Mario Tennis. Es entretenido, sin más. Para mí, no sé. Sí, además, bueno, solo vimos ese ítem que era la seta, grande. Claro, era un partido absurdo, era menos que un ping-pong porque los hacían tan grandes que no podías. Había un momento que caían varias setas y estábamos como tres, cuatro de gigantes. Los cuatro ahí gigantes. Sí. Que... Y la pelota apenas se veía. Mucha 3DS con. Bueno, para. Con todo. Estaba el Triforce Heroes, el Zelda. Sí, no, ah, eso no lo vi. Estaba el Happy Home Designer. Sí. Había. También estaba un montón de Mario Maker para jugar. Sí, además había talleres. Sí, hubo talleres de cómo. De cómo crear niveles en Mario Maker. Una introducción al juego. Sí, me habría encantado. El viernes, sí, estuvieron haciendo exposiciones, charlas de cómo se diseñaba un nivel y apologías a otros diseñadores, bueno, hacer referencia y tal. A mí me gusta mucho. Es que Mario Maker me encanta. Sí. Es uno de esos juegos que creo que todo amante de los videojuegos debería tener porque, joder, es Mario y es como sentirte Miyamoto diseñando niveles. No, y que entiendes... O sea, una vez te pones a estudiar diseños, entiendes por qué se hacen los niveles así. Mm-hmm. Hay muchas veces que cuando juegas un juego, te lo pasas y hasta no piensas el por qué esto está colocado aquí, y esto está colocado acá, y esto funciona así. Y cuando tienes el Mario Maker, que te toca a ti ser mm-hmm. el diseñador, es cuando empiezas a entender esos sistemas y por qué está hecho todo así. Eso mola mucho, a mí me fascina. Y bien Nintendo con las balas que tiene en el cargador, que bueno, tampoco son las más efectivas. Bueno, tiene un Xenoblade que parece que sí, va a ser un señor juego, y un Star Fox, ya veremos. Pero Nintendo lo poco que tiene lo presenta muy bien. Sí. No, además me gustó el tema de los talleres, que no están ahí en la feria simplemente exponiendo los juegos, que bueno, le dan un puntito más, ¿no? Nos perdimos de valor. Mucha feria. Realmente la chicha eran las conferencias, los talleres. Casi todos los talleres empezaban el viernes. Y que fuimos a la zona de eSports y no había nada ya, en ese momento. Es que como no puede vender exclusividades, porque realmente salvo el PlayStation VR, que creo que es de las primeras ferias que lo presenta como VR, aparte del Tokyo Game Show, no había nada nuevo. Ya. Y las demos del VR ya se pudieron jugar en el E3, solo que sí. Se llamaba Morpheus todavía. Creo que la chicha realmente estaba en la zona indie. Claro. Y el plus que te dan, es que, por el ejemplo, algo más. Microsoft tendría que haber estado ahí presentando Halo, que es inminente, sí. Y Tomb Raider, que le falta un mes y medio. O sea, no te cuesta nada poner una demo. También es que nosotros habíamos probado Battlefront. Yo entiendo que quien no lo hubiese probado, obviamente, había una cola increíble. Era la primera oportunidad de probarlo en abierto. Es que el alfa fue pirula de un oyente que nos lo pasó. La cuenta, si no, además, nosotros hubiésemos estado ahí haciendo cola. José no se hubiese salido de la cola en todo el día. Probablemente. ¿Sabes? Claro, entonces hay que tenerlo en cuenta. Así que doble gracias a la persona que nos dejó probarla al mismo tiempo, porque nos ahorró mucho tiempo el jueves. Y bueno, beta de Battlefront esta semana. Este fin de semana. El día 8. O sea, exacto. Ya. El podcast que viene, ahora luego comentaremos. Pregunta, ¿tenemos acceso a la beta? Es abierta. Vale. Tranquilos. Ya estaba sudando. Ya estaba preocupado, en plan de yo no he aplicado está nada. Está todo controlado. No te preocupes. Si ya no te pasarán otra y no la usarás. Ya lo hemos hecho nosotros por ti. No, este sí lo voy a usar. Hombre, que sí lo voy a usar. Y el Need for Speed también, no jodamos. Venga. Bueno, más cosas que había por ahí. Me llamó la atención. Sí, la zona retro, sobre todo mucho mercadillo, sí, tiendecita. Pero exposición con lo típico, con máquinas antiguas, sí. Y muchos arcades, algunos bar top, los pequeñitos, otros grandes. Había, ¿qué vimos por ahí? Hombre, vimos una exposición rollo la que se presentó aquí del Build Tilt Tool, sí. Byte, la sí. del Movie, que eran un montón de, bueno, todas las consolas que sí. básicamente sí, han habido. Sí, cosas antiguas ahí. Y tal. Pero a mí la zona retro, las tiendecitas, los el mercadillo que había, me gustó, es decir. Hombre, compraste. Sí, compré cosas. Sí, pero que había cosas. Sí, o sea, había, sí, cosas. No había muchísimo y los precios tampoco eran la leche, pero oye, sí. Yo me llegué a llevar cosas y contento con lo que me llevé. Sí, sí, sí, sí, sí. También la zona de simuladores que había en Bandai Namco, que había un MotoGP, un World Rally Championship y había un Fórmula 1. Sí. Joder, en unas cabinas impresionantes. Sí. Yo me quedé con ganas de darle. La moto se movió un cojón. La moto cuando frenaba con el delantero y casi a punto de caerse, se levantaba de mala manera. Eso que te ibas, te escurrías. Y luego me di cuenta de que hay muchos stands que están usando el Oculus o el Gear VR como reclamo. Cobrando. Había uno a 2 euros la experiencia. 2 euros la experiencia. ¿En serio? Sí, vi ayer una foto en Twitter. Yo allí, estando allí, no lo vi, pero... No. Ayer vi una foto en Twitter que era feísimo, a 2 euros la experiencia. Feísimo. Eso es para probar, pagas 2 euros y te cargas el puto Oculus. Ahí verás qué gracia. Eso debería ir la organización de la feria y decirle, mira, esto es una esto funciona así, aquí se viene a esto y esto está fuera de lugar. No vienes a cobrar a no gente. A hacer el... más cuando, era el Oculus 1 con la montaña rusa. Pues, y mira, justamente lo que iba a decir es, había 50 puestos que estaban usando la realidad virtual como reclamo para traer a gente MSI, la hobby consola, ¿sabes? Que tiene para no sé, traer a gente al stand. Sí, había un montón de stands que tenían un Gear VR, no porque estaban enseñando nada que habían enseñado. La foto de dónde viene y tal, pero sí. No, sí. Pero a ver, ni siquiera es verdad. Para ver secundaria. No, pero que yo sí que lo vi el jueves. Sí. Lo que pasa que en ese momento, como íbamos liados, además, yo lo vi el ratito que nos pusimos a saludar y tal, que realmente estuvo muy bien ese rato. Lo vi y le pasaba y no le di importancia. Y ahora cuando le he hecho frama, dije, joder, sí, en ese momento pensé, cobrando. Era un. ¿Recuerdas que stand era? ¿O? Muy pequeñito, algo muy modesto. Ya, pero joder. Que queda feo, modesto o no. 70.000 personas, con que 1.000 pongan 2 euritos. Pero que aparte pagas una entrada por entrar ahí. No, desde luego. Ahí es una relación bilateral entre que estás dentro de la feria, los que entran, tal. Que nos estaban regalando Red Bulls. Claro. ¿Qué haces tú cobrando por jugar al Oculus, sabes? Que no sé. Que juegas al BattlePod gratis. Claro, en el sentido que, y es una recreativa, la única en España, bla, bla, bla. Había muchas tiendas, más que nunca. Sí, y vi prácticamente todas las tiendas frikis de cosas de manga. Claro, me hizo mucha gracia que había como dos tipos de tiendas. Estaba la parte retro de juegos y consolas y tal. Y todo el tema del merchandising, que me pareció muy potente. Había cosas muy chulas. Yo leí algún comentario por Twitter ayer que, la feria se ha convertido en mucha tienda. Estas cosas, las ferias crecen, por una parte, porque los expositores van, pero las tiendas que hay, que también pagan un puesto de estar ahí dentro, también es un motor impulsivo de que la feria crezca, o sea que todo es necesario para que la Madrid Game Week algún día llegue a ser mucho más grande. A mí me gusta, es una feria y no hay tiendas, y salgo menos contento que en una feria en la que hay tiendas. Siempre está bien llevarse una tontería, caemos. Aunque no las compre, quiero decir... Sí. Parte de, las tiendas te enseñan productos que molan si son fricadas y tal, aunque no las compres, estás viendo cosas que existen, ¿sabes? Y es como cuando te enseñan un juego que vas a comprar dentro de 6 meses, pues esto es igual una figurita que no la vas a comprar, pero igual la compras después, no. ¿Sabes? Está bien ver las cosas. Y además, una de las tiendas, por ejemplo, tenía en la Master System un Sonic y Pedro se puso a jugar ahí a enseñar trucos. Los secretos, los trucos. Y a comer picotas. A picotas. Es un vicio. Sonic de Master System y picotas, es como el paraíso. Y lo que más me llama la atención, el laser game que había en la parte de eSports. Ah, qué grande. Habían cerrado una zona y habían puesto como coches de mentira y tal, y había un laser game indoor metido ahí que no llegamos a probar porque estáis muy viejos vosotros. No, yo me canso. Como que yo abro un coche y me echo una siesta dentro. José se acercó a ver qué pasaba por allí. Sí, a ver, yo me habría metido a jugar, es súper divertido. En fin, conclusión, bien todo. Bien. Me hubiese gustado ir con más tiempo y menos agobiados y en AVE, ¿sabes? Para haber estado un día estuvo bien. Agradecer enormemente a la gente de Bandai Namco, de Nintendo, de Ubisoft, de Badland. Nos trataron genial todos, la verdad. Sí, nos trataron todos de maravilla, de Activision, también un trato increíble. Muy agradecidos porque recordamos, somos una mota de polvo en los medios de videojuegos. Y, ¿lo volvimos a hacer o no? Y un saludo a los fans, entre comillas, que querían hablar con nosotros. Pasamos un rato. Un abrazo al fan que se quiso hacer una foto con nosotros. Al Serinat, cuando nos íbamos. Cuando nos fuimos, nos reconocieron. Fue como... el cierre perfecto. Un saludo desde aquí, de verdad. Sí, muchas gracias. Fue muy bonito. Y a toda la gente que nos escuchaba. Que encontramos gente que nos escuchaba. Sí, y gente que no nos esperábamos que nos escuchara. Gente del grupo de Valencia. Los chicos de Kitun. Para mí, me ha olvidado a EA también, que vimos pasar a EA, al señor EA. Es verdad. Que lo saludamos y ya estaba ocupado. Para mí es flipante porque Pedro tiene su canal de YouTube, José ha hecho sus cositas, Framara es Framara. Framara tiene logros. Framara saca trofeos. Pero yo que soy el noob, el nuevecito, mi primerita vez en todas estas cosas, pues a mí que venga, mira, tú eres el chico del podcast, ¿no? Hostia, me oyes, ¿te interesa lo que yo hago semanalmente? Sí, siendo honestos, me confundieron a mí contigo. Sí, en la foto, antes me dijeron, ¿soy los del podcast? Me lo dijeron a mí, y quiero decir que alguien para mí es muy satisfactorio, ¿no? Hago esto muy a gusto y sobre todo luego cuando lo veo. El momento del chico este que nos vino al final me emociona mucho. Y además el atardecer muy bonito, hace una temperatura perfecta. Nos fuimos como. Sí, nos pegaba el solecito. Bien, bien. Qué tontos somos. Sí, yo qué sé. Y dejamos nuestra marca en la pizarra de PlayStation al lado de la P, un logo de 4x4. Justamente eso iba a mencionar, la marca que dejamos, que luego la gente nos envió fotos cuando estaba ahí. Sí. Había gente que había escrito entre una palabra y otra y tal, pero han respetado el dibujo. Era impactante. Es que voy y pido las grabaciones a la organización de quién ha pervertido el dibujo. Bueno. Hasta aquí. Una buena primera feria, ¿no? En grupo, ha estado bien. Mi primera feria, de hecho. Y ya veremos a ver si podemos repetir alguna otra. El próximo L3. Sí. Muy bien, pues lo dejamos por hoy. Vamos a repasar rápidamente los lanzamientos, que de hecho hay unos cuantos. No cortamos ni nada directo. No, vamos. Sí, vale, va. 6 de octubre. 6 de octubre. Disgaea 5. El Disgaea. Es un juego de JRPG. Es genial, ¿eh? Yo tengo es un juego que sé que lo escucho por internet. Tengo el de Vita, es genial. Y hay demo en la store de Play 4. Sale, esto es para Play 4. Luego Dragon Age Inquisition saca la edición GOTY con todos los DLCs, etcétera, para todas las plataformas. Sale Elite Dangerous para Xbox. Mola. Que mola. Vamos a darle, ¿eh? Vamos a ver si. A ver, lo que espero es que sea más jugable que empecé, porque empecé sigo sin saber cómo se juega. Bueno, es que es complicado. Vamos a tener la oportunidad de jugarlo, ¿no? Sí, vale. Yo creo que sí. Bueno, no sé. Sí, veremos si os lo compráis. El Rock Band 4. Goti. Goti. José ya se lo está mirando. Estoy desempolvando la batería y esas cosas. El Nathan Drake Collection, que ya lo hemos comentado. Se sale el día 7. El día 7. Sí. Luego el día 8 sale para 3DS el 3D Sonic 2. Goti también. O sea, pregunta tonta. ¿Esto será lo mismo que el, sí, que el Gunstar Heroes? Que el Gunstar, sí, que es 3D pero no es 3D. Claro, es estereoscópico. Sí. Es multicapa, básicamente. Sí. Vale. Luego sale el Transformers Devastation. Que tiene una pintaca. Wow, sí. Una pintaca increíble. Tiene que ser genial. A ti no te gusta. No, me parece que va a ser peor que el Tony Hawk. ¿Por qué? No, va a ser peor que el Tony Hawk. No te atrae la estética, pero eso no quita que va a ser un juego. A ver, va a ser un juego menor. Es Platinum, equipo B de Platinum. Me da igual, es Transformers Generación 1. Vale, pues os encargáis vosotros. Sale el día 9 de octubre, festivo en Valencia. Y sale el mismo día que el iPhone 6S. Muy mal. Y la beta, y la beta de Battlefront, que sale el 8. Y la beta, sí. La beta de Battlefront sale el 8. Sé que sale para PlayStation. Que no sé si sale para One. Creo que no. Creo que solo PlayStation. Exacto. Porque este año Star Wars tiene el partner con Sony, ¿no? Vale. Y luego se anunciaron los juegos del Games with Gold y del Plus. Que sale, bueno, ya entre octubre. Para Xbox llega el Valiant Hearts. Que creo que lo comentamos aquí una vez. Sí. También llega para Xbox y 360, repite juego, la primera temporada de The Walking Dead. Creo que quieres decir para One y 360. ¿Y qué he dicho? Para Xbox y 360, también, que yo sepa, son la misma consola. Sí. Para One y 360, sí. Y luego para 360, el Metal Gear Solid 5, el Ground Zeroes, que lo dieron hace unos meses para One. Para seguir con la rueda, sí, de Metal Gear. Con el hype. Y luego el plus de este mes de PlayStation Plus es un poco a mí regular. Sí, a mí me gusta por los dos primeros. Sí, a ver, los dos primeros sale Broken Age para PS4 y Vita, Super Meat Boy también para PS4 y Vita. Ese. Esos dos juegos en Vita me parece muy son los que van a... los que para mí son los cabeza de cartel en este caso, aunque son un poco, a lo mejor a la gente le da un poco igual. Super Meat Boy, como curiosidad, no trae la banda sonora original del juego por el tema de licencia. El Danny B este ya no trabaja para ellos. Y han puesto otra banda sonora. Y luego, estos juegos no conozco ninguno. O sea, el Kickbeat. El Kickbeat para PS3 y Vita. Un Mechanical Extended, PS4 y PS3. No sé cuál es. Kung Fu Rabbit. Es de un conejo que hace Kung Fu. PS4 y PS3. Y luego Chariot, PS3. O sea, es que no los conozco. El Chariot es muy bonito. ¿Sí? Es muy, tiene un arte muy, muy bonito. Pero bueno, no tenemos Play 3. Broken Age es una ventana gráfica al estilo clásico. Parece que vale la pena. Con Kickstarter, con el dinero de jugarla. Sí, el dinero de Barcos y Putas que se llevó con el Kickstarter. Tienen la cara muy dura, Tim Schafer, lo decimos desde aquí, pero bueno, al final hizo el episodio 1 y 2. Claro, la curiosidad fue que pidió pasta cuando hizo el episodio 1, dijo... Recaudó millones. Que dice, es que me he quedado sin pasta para el episodio 2. Venga, por favor. Bueno, y luego el Super Meat Boy, que es uno de los primeros juegos que abrió esta nueva era indie. Sí, es como junto con Fez y... Braid. Y Braid, del famoso documental. O Lim, sí. Y es grandísimo este juego, es de Macmillan, de Binding of Isaac. Claro, de Binding of Isaac, sí. Exacto. Y bueno, pues nada, eso es un poco lo que viene. Y vamos a hacer un adelanto la semana que viene, porque por primera vez en todos los podcasts que hemos hecho, tenemos una idea de qué hacer la semana que viene. Sí, lo tenemos pensado. No, spoiler. Sí. Estamos tan contentos que lo queremos decir. Sí, vamos a decirlo. Star Wars Battlefront, por supuesto. Sí, claro. Y como ha habido Madrid Games Week y ha habido 20 aniversario de PlayStation, no hemos podido meterlo aquí, pero la semana que viene, mucha nostalgia de PlayStation. Sí. Sí, haremos un especial de PlayStation 1. Sí, vamos a hablar de juegos, de recuerdos. Sí, que se mola. Para mí son pocos, pero... Sí, yo, para mí también. Yo la quemé. Sí, ya, tengo Marquino varias. Y yo haremos un especial y vosotros empollad Star Wars Battlefront. Vale. Vamos a distribuirnos. Venga, el trabajo. Parece bien. Nuestro deber es jugar a Star Wars Battlefront. Sí. Pues con eso acabamos hoy. ¿Qué pasa? No voy a decir dónde podéis encontrarnos. Pero sí que hemos cambiado el diseño de la web. Sí, hemos cambiado el diseño de la web. Sí. Veréis algunas cosas rotas, estamos en ello. Pero creo que ahora es más legible, tiene más sentido, funciona mejor, es más rápida, sí, y es más bonita, lo importante. Nos gustaría pediros que nos dieseis valoraciones en iTunes. Nada en concreto, si quieren, obviamente, pero nos ayudaría un poco el posicionamiento y tal, ese tipo de cositas. realmente no estamos mendigando tampoco, es en plan, si os apetece, ¿sabes? Pero, sí, y no hace falta que nos deis las 5 estrellas, las que consideréis, claro, que son consideréis, pero que molaría ver un poco de movimiento en ese tipo de sitios, pero vamos, que lo que queráis. Simplemente que, se agradece. Que parece que estamos pidiendo perdón por apostar o algo. Se agradece el gesto. No. A ver, que cada uno haga lo que quiera, pero sí que es cierto que mola saber quién te escucha. Sí. Bueno. Pues nada, la semana que viene seguiremos. Recordad el Twitter, @newgplus, y la web, que es newgplus.es, y ya está. La comunidad de PlayStation. La comunidad de PlayStation. Hemos abierto tantos frentes que no cuidamos ninguno al final. Claro. La web, la cuenta de Twitter, claro, el podcast, la comunidad de PlayStation, pero, YouTube. ¿Qué queréis hacer esto bien? Esa era la idea, ¿no? Hemos hecho tarjetas. Y tenemos que hacer más. Marketing de guerrilla, y esta semana tenemos que publicar cosas. Sí. Hay que ponerse. Pues nada, chicos, muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.